43, mi alma adora a Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante. Qué lindo aquí, tú eres, aquí, Señor. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Mi alma adora a Jesús. Denme un requisito aquí que estoy... 43. Mira lo que dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que dijo amén hasta en el trabajo. Eso es. Sí, el jefe miró para el lado y dijo, pues, ¿qué pasó ahí, no? Que estamos encendidos en el Espíritu. Mi alma adora a Jesús. Mira lo que dice la Biblia: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Escuche bien. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta, ¿qué dice ahí? A esta generación. A esta mala generación. Escuché yo lo que dice, ahí que está hablando de Jesús. Así también acontecerá a esta mala generación. Repito, así también acontecerá a esta mala generación. Ángel, llévame en oración, papá. Oramos al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendición preciosa que nos permites una vez más exponer tu palabra, Señor amado, pidiéndote que nos dé la sabiduría, que nos dé el denuedo, que nos dé el fluir de tu espíritu, de tal manera que tu pueblo, que tus hijos, lo que tú has reunido para esta hora, la escuchen y sean edificados a través de la misma. Rompe cadena, liberta a los cautivos, sana a los enfermos. Mira, manifiesta los milagros que encierra tu palabra. Nosotros nos encargamos. Queremos darte la gloria a ti porque es tuya, mi Señor, y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo te glorifique en esta hora, Dios. Amén y amén. Bueno, escuche bien, mire, hermano, usted sabe que será de mañana, pero está bien, vamos a morar también. Mire, usted sabe que yo creo, ¿verdad?, fielmente que si algo la gente le ha perdido la seriedad, si algo la gente ha perdido la seriedad, ¿qué otra palabra podría utilizar? Si la gente le ha perdido el valor a algo y la importancia. Exacto. Es al campo espiritual, hermano. ¿Sabes qué? Mira, hermano, el campo espiritual ha sido bien rezagado. El campo espiritual lo hemos tomado con mucha liviandad, como en poco. Mire, yo ahora mismito, mire, usted busca las televisiones cristianas, las radios cristianas, y usted ve que ya no se habla de la guerra espiritual. Hay predicadores que se han acercado y me han dicho, es que tú hablas mucho del diablo, mi alma adora a Jesús, es que usted habla mucho del infierno, eso me da miedo, uy. Quiere decir, entonces, que hemos menospreciado lo que es la guerra espiritual. Pero como que uno está asustando a la gente, pero ¿sabes qué, hermano? La guerra espiritual es tan y tan cierta como que yo estoy respirando. La guerra espiritual es tan y tan cierta como que el alba de la mañana sale todos los días. Sí, sí. Hermano, la guerra espiritual es algo bien serio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos seres espirituales. Porque todo esto se trata de una guerra espiritual, de un complemento espiritual donde mi alma adora a Jesús. Nosotros tenemos que entender que para nosotros ganar esta batalla tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que conocer cómo se maneja el área espiritual. Hay gente que no conoce nada del área espiritual. Héctor, yo te voy a decir algo. La vida que nosotros vemos, todo lo que vemos se mueve en torno a lo espiritual. Repite eso, Gurito. Que toda la vida que nosotros vemos, la vida exterior acá, se mueve en torno al espiritual. Al espiritual. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que el hombre carnal no puede discernir lo espiritual. O sea, que en la carne tú no puedes discernir lo que pasa en el espíritu. Mira, yo recuerdo una vez, para que usted vea, y esto es para los amigos que nos están escuchando, mira, yo recuerdo una vez que yo llegué de un culto, nunca se me va a olvidar. Yo recuerdo que en el culto pues hubo mucha liberación, y cuando yo llegué del culto, pues yo recuerdo que yo me tiré a orar un rato, ¿verdad? Me levanté y recuerdo que el espíritu me decía, ora más, porque el cristiano que no ora, el diablo lo devora. Se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Se lo desayuna. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que yo me tiré a orar y de momento la nena mía, era más pequeña todavía, comenzó a llorar, pero a llorar, un llanto intenso, y yo, Dios mío, pero ¿qué pasa? Un llanto intenso, y yo recuerdo que de momento pues yo me levanté y el espíritu me inquietó que me tiré a orar para una esquinita que yo tenía en la casa y me tiré en la esquinita a orar, pero de momento, Ángel, yo sentí como si se me pegaran un montón de plancha en la espalda, como si me estuvieran quemando la espalda. Fue algo impresionante, y automáticamente, Señor, ¿qué es esto? Y entonces el Señor me estaba diciendo, los demonios que salieron de los cuerpos en la campaña te siguieron. Y uno habla de esto, ¿verdad? Y como hoy en día se ha metido tanta verbogracia, tanta teología, tanta ¿verdad? Tanta explicación humana, pues hoy en día dicen, eso es una emoción. Pero tú sabes que, hermano, que yo comencé a clamar, de momento como que las planchas se apagaron, y tan pronto las planchas se apagaron, se fue ese calentón de mi espalda, mi niña dejó de llorar. Para que usted vea, en el tiempo cuando yo era Héctor el Fader, mi hija comenzó a llorar, había dos opciones, le metía Panadol PM para que se tranquilizara, o si no, la llevaba al doctor. Y sin yo saber que era un ataque espiritual, hermano. Mire, nuestro hermano Ángel hace poco me contó un testimonio, quiero que Ángel lo toque, ¿verdad? Que tú estabas orando y de momento sentiste una presión terrible. Sí, me parece que iba a predicar en la mañana, y de madrugada yo venía de la sala de orar y fui, me recosté al cuarto, y hago nada más que recortarme y sentí una presión tan fuerte, pero fuerte, hermano, una presión bien fuerte en el cuarto. Y mire si esa presión fue tan real, que Lely estaba durmiendo, Héctor, y comenzó a alabar a Dios con los ojos cerrados, durmiendo, comenzó a alabar a Dios, y yo comencé a reprender, te reprendo en el nombre de Jesús, comencé a reprenderla ahí, y se fue, pero la gente, hermano, no percibe eso. Mira, y es por eso que muchas veces, de momento todo está bien, y de momento tus nenes salen peleando, y sale peleando uno con el otro, y dice, pero ¿qué pasó? Yo te hablo más bien ahora mismo. Tú ves que una persona sale con una mala actitud, y dice, pero ¿qué pasó? Porque la gente a veces no percibe los movimientos espirituales, y la gente todo lo ¿sabes? No le da la importancia, la realidad es lo que tú estás hablando, la gente no le da la importancia. Mire, una vez yo recuerdo, hermano, y esto fue impactante para mí, yo recuerdo que yo estaba en el cuarto con Ángel, estábamos en Massachusetts, la iglesia de nuestro hermano Pancho, y yo recuerdo que estábamos en el hotel, y yo recuerdo que de momento tuve una experiencia de un demonio trató de ahorcarme, ¿tú te acuerdas? Pero ¿qué pasa? Cuando pasa eso, a mí me ha pasado como varias veces, pero cuando me pasó eso, no sé si a alguien le ha pasado, ¿verdad? Y a ti te ha pasado, Julio, que es algo bien personal, lo cual tú no puedes hablar con la persona que está al lado tuyo. Y yo recuerdo cuando yo sentía eso ahí, yo trataba de hablar con Ángel, pero no podía empezar a reprender hasta que, ¿verdad? En el nombre de Jesús, hasta que el demonio me suelta, oye esto, y voy donde hace, ¿sabes? Eso es lo que me acaba de pasar ahora mismito. Pero ¿qué pasa? Que entonces, ¿sabes qué? Que eso se quedó ahí y nos fuimos para el culto. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que yo estoy predicando en el culto y hago el llamado y pasa en la gente. Y yo recuerdo que de momento, pues yo sentía como con una presión en el llamado. Una resistencia, ¿sí? Una resistencia. Y de momento el Espíritu me dice, el demonio que está todo el cártel es que tiene a toda esta gente poseído. Y yo recuerdo que... Tan pronto lo pronunció. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Se manifestaron los demonios. Tan pronto pronunció, mira, hermano, aquí una resistencia. Vamos a orar por la experiencia que yo tuve con un demonio. Trató de ahorcarme. Es el mismo demonio que está oprimiendo las vidas aquí. Yo bajo la música. Tan pronto lo pronunció, 5, 6 personas, 7 personas se manifestaron los demonios. O sea, quiere decir entonces que eso... Y mire, todavía seguimos aprendiendo. Hace poco nosotros fuimos para casa de un artista, ¿te acuerdas? Tú estás conmigo el día que fuimos para casa del artista, que estaba la prima de la esposa. Ajá, seguro. Recuerdo que ahí... nos cogimos las manos para que usted vea, hermano, que esto es serio. Fuertísimo. Y yo recuerdo, hermano, que cuando estábamos así orando, de momento el Espíritu me dice, ora por la prima de la esposa. Cuando yo voy donde la prima de la esposa, que le pongo las manos, el Señor me dice, tiene un espíritu de santería, ¿verdad? Cuando comenzamos a orar, literalmente, hermano, y los mentirosos se los lleva el diablo, aquí no estoy con emociones ni... Amén, no, y habían dos o tres personas allí. Literalmente, la luz. Como si la luz de la casa como que fue y vino. ¿Sabes? Que el problema es que estamos menospreciando la guerra espiritual. Es que no solamente eso, nosotros quedamos tan sorprendidos con eso, que el muchacho de la casa le pregunta al vecino, mira, ¿tú viste el apagón ese que hizo? Y él dice, no, hace unos cuantos minutos. No, todo está bien. Ve que nosotros experimentamos eso dentro de la casa cuando estábamos orando ahí. Ese apagón, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando uno está en esta guerra espiritual, pues cuando uno está orando, pues por lo menos yo no cierro los ojos. yo no cierro los ojos, no puede saber cuál, qué manifestación hay. Pues. Y estábamos orando y vimos, hermano, vimos con nuestros propios ojos como la luz se oscureció y volví prendió. Y Dios se llama que donde luz. Y digo, wow, la verdad es que la guerra espiritual. La guerra espiritual. Es tremendo, eso, hermano. Pasa cada rato, la otra vez, ¿te acuerdas? Estábamos en un lugar y yo estaba esperando a Héctor que venía en un vuelo después. Y yo pues estaba orando en el cuarto, ¿te acuerdas? Que tú dijiste que yo apagué el aire porque eso da como sinusitis. Ajá. Pues yo me puse a orar por el hermano Héctor que venía de camino y sentí esa misma opresión, como que algo me agarró y me tenía así pillado. Yo pegué a reprender en el cuarto y ahí mismo vi una visión que el hermano Ángel me decía, tranquilo, que eso es uno de los espíritus esos que andan por ahí, y cogí y se fue. Todos estos espirituales. Es espiritual. Entonces, todo. ¿Qué pasa, hermano? Entonces, si tú no nos quieres creer a nosotros, pues entonces creer a Jesús. Porque entonces, ¿sabes qué? Cuando hablamos de Jesús, el predicador de predicadores, el pastor de pastores, el maestro de maestros, el profeta de profetas, ¿sabes qué? El dueño de esto aquí. El autor y el consumador. El autor y el consumador. Vemos que Jesús constantemente estaba hablando del infierno. Eso. Mi alma adora a Jesús. Mira, la palabra infierno aparece 19 veces en la Biblia y más de 15 veces que la menciona Jesús. Quiere decir que Jesús era un predicador que constantemente estaba hablando del infierno, y cuando tú hablas del infierno, tú estás describiendo la guerra espiritual. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que en este versículo vemos a Jesús predicando, enseñando, ilustrándole la forma en que Satanás opera en el mundo espiritual. O sea, Jesús le estaba dejando a esta gente claro un boceto. Y en esta mañana queremos dejarte un boceto de cómo trabaja Satanás, de cómo trabajan los demonios que el Señor lo reprende en esta preciosa noche. Jesús lo que está diciendo, yo le voy a dejar un croquis. Cuando hablamos de croquis, es un diseño. Le está diciendo, yo le voy a dar un diseño claro, ¿verdad? De la forma en que Satanás y los demonios trabajan para destruir al hombre. Estaba diciendo, yo le voy a dejar a ustedes en el modo operandi, mi alma adora a Jesús, en que Satanás suele trabajar. Mira, hermano, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la gente ignora cómo Satanás trabaja. La gente, mira, hay gente que cuando van a el adversario, ¿no, hermano? El diablo, los demonios. ¿Por qué? Porque es que todo esto se ha vuelto un mito. Nadie quiere hablar de los demonios. No, nadie quiere hablar de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué, hermano? Por el que, mire, pues yo estaba hablando con el pastor, el pastor de Bayamón, y él era guardia, y yo le decía, lo he dicho constantemente, que cuando uno va al cuartel y uno va, hay una lista de asesinos, y la lista de asesinos te dicen que el color de pelo, el que la estatura, ajá, te dicen todo, te describen todas las características de asesino, para que dónde frecuenta, dónde te lo puedes encontrar para que tú te cuides. Quiere decir que entonces Jesús dejó esto para que nos cuidáramos. Jesús lo que está diciendo, yo le voy a dar a ustedes el boceto, mi alma adora a Jesús, de cómo trabaja Satanás, de cómo es la guerra espiritual. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 6, versículo 12. Nuestra lucha es una lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestados y gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que hay gente que se cree que la lucha es con el vecino, no es contra el diablo, que la lucha es contra el que este esposo mío me tiene aborrecida. No, eso es el diablo. Mi alma adora a Jesús. Y eso en vida abundante. Mira lo que dice la Biblia en vida abundante. Porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. O sea, que hay un mundo invisible que la gente no ve. Hay un mundo invisible que tú no lo notas, mi alma adora a Jesús. Pero ¿sabes qué? Es sumamente real. Por eso es que Jesús está diciendo aquí, mira lo que está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Está diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y nada. Cuando el espíritu inmundo, la palabra inmundo en el hebreo significa demonio, quiere decir que está hablando de demonios. Está diciendo Jesús, lo que está estipulando es que los demonios salen a cazar, Eván, Socata, la vaquea, a cazar para destruir matrimonios, familia. Mi alma adora a Jesús. Salen a trabajar, y su propósito es matar, hurtar y destruir. O sea, Jesús lo que está diciendo es, hay que estar cuidando porque los demonios andan por ahí dando vueltas. Eso es. Los demonios están de cacería, mi alma adora a Jesús. Mi alma, entonces, que mira lo que dice. Dice que los demonios cuando andan por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa. Y yo me quiero detener aquí, porque la palabra casa, oye lo que significa la palabra casa. ¿Dónde los demonios quieren ir? ¿Dónde los demonios van a buscar para destruir? La palabra casa significa oikos, que es familia, casa y templo. Ahí está. Esos son los lugares donde mi alma adora a Jesús. Satanás sale a trabajar. La familia. Por eso es que usted ve que los divorcios están como están, hermano. Exacto. Todo el mundo, aún dentro de la iglesia. Gente de mi alma que se casaron y a los 6 meses se quieren divorciar. Ajá. Mi alma adora a Jesús. Los divorcios, yo me encontré una persona hace poco que, mire, fulano, se divorció. Venga, no se divorció. Se divorció, se divorció. Yeah, y yo digo, no lo voy a preguntar más nada. Esto, yo fui a un lugar a predicar a una organización y el dueño de la casa me decía, el de allí se divorció. Este se divorció, aquel se divorció, esta gente se divorciaron, estos están en proceso y yo también. De verdad. O sea, que pero entonces, ¿quién es el autor de todo eso? El autor de eso son los demonios, Satanás y los demonios, que dice que volveré a mi casa, volveré a mi familia, volveré a esa familia a destruirla, volveré a esa casa a degollarla, volveré al templo, hermano. Hoy en día mi alma adora a Jesús, vemos como Satanás ha hecho... ¿cómo se dice? Averías en los templos, hermano. Templos que eran llenos de unción. Hoy en día una mortandad terrible. Tienen que llevar payasos, tienen que llevar de todo para que la gente se sienta bien en esos templos. ¿Por qué? Porque Satanás entró, mi alma adora a Jesús. Pero mira lo que dice, ahora sí, aguántate, Tolentino. Mira lo que dice. Mira lo que dice Ángel. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya desocupada. Mira lo que significa la palabra desocupada. La palabra desocupada, ta, ta, ta, ta, significa en el hebreo solazo, que es tomar vacaciones. O sea, que hay gente, mi alma adora a Jesús, que se fueron de vacaciones y dejaron la casa desocupada, y dejaron la casa vacía. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que Satanás lo sabe. Eso porque es. La palabra demonio en el hebreo significa conocedor. Los demonios conocen, mire, los demonios conocen quién tiene una pantomima, los demonios conocen si el que predica, mira, los demonios conocen quiénes somos nosotros. Eso es. Los demonios conocen quién eres tú. Los demonios saben quiénes son los que predican una cosa, pero cuando salen y sueltan el micrófono, son otras. Los demonios saben todo eso, mi alma adora a Jesús. La palabra demonio significa conocedor. La Biblia dice en Hechos capítulo 19, versículo 14, la Biblia lo dice. Dice que los hijos de tales Seba trataron de pelear contra unos demonios. ¿Y qué le dijeron los demonios, Ángel? A Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son. ¿Cómo dijeron? A Pablo y a Jesús conocemos, ustedes quiénes son. ¿Ustedes quiénes son? Ellos conocían, mira lo que conocían ellos. Ellos conocían, mi alma adora a Jesús, que casa estaba llena y que casa estaba vacía. Eso es. Ellos conocían quién estaba trabajando y quién estaba de vacaciones. Mira lo que está diciendo a Pablo y a Jesús. Está diciendo, Pablo está lleno. Eso es. Pablo, mi alma adora a Jesús, está lleno del poder, de la autoridad. Está lleno de unción. Esa casa, mi alma adora a Jesús, está... Ese tiene peso. Y Jesús, ni se tira. Ellos dicen, ahí no te tires, ese no lo toque. Pero mira lo que dice. Pero ustedes, ¿quiénes son? Estaban menospreciando porque sabían que esa gente, mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué? En el mundo espiritual no podían pelear con ellos. ¿Sabes qué? Ese es el primer problema que la gente tiene que entender, que los demonios conocen cuál es tu situación. Los demonios conocen cómo tú estás. Los demonios saben si tú estás seco. Anda por lugares secos. Él no. Díselo. Él no va a buscar a la gente una iglesia llena de poder. Él no va a buscar una familia que ore antes de comer. Pues sabe que hay ore antes de acostarse. Tarabaquea, mi alma adora a Jesús. Dios. La familia, mi alma adora a Jesús, que haga cultos de oración en la casa. Una familia que cante himnos en la casa. Una familia que tenga a Jesús sentado. Mi alma adora a Jesús. Es el centro del hogar. Él sabe que ahí no se puede meter, pero él sabe cuando la casa está vacía. Él sabe cuando un cristiano se fue de vacaciones, hablando espiritualmente. No voy a decir que ahora ayer esta gente dijeron que las vacaciones son pecado. No, hermano, es que hay gente que se van de vacaciones de oración. Es que hay gente que se van de vacaciones de ayuno. Hay gente que se van de vacaciones de leer la Biblia. Eso es esto. Y que mire, y esa familia que está centrada, que está fundamentada ahí, una vez ve que el enemigo está zarandeando, lo logra identificar. Porque tiene su sentido ejercitado. Por eso es que dice, ten cuidado ahí, que eso es el enemigo tratando de entrar. Ten cuidado que ese es el enemigo. Y no que vive un acecho, sino que tiene, Dios le abre su ojos espiritual en esa manera, en ese sentido. Y sabe identificar cómo el enemigo que está logrando acceso. Y hay gente que como estaba diciendo el hermano esto, ignoran eso. Y todo lo ignoran. Y por cuanto todo lo ignoran, el enemigo entra y sale como... Hay iglesia que no, que hay gente que van a la iglesia y nunca han visto una liberación en una iglesia. Ajá. ¿Y cómo puede? Mira, yo le aseguro algo, mira, esto usted es un pensar mío. Mire, ¿cómo decir que una iglesia no hay un endemoniado? Mire, yo te voy a decir, hermano, más esto. Siempre llega un amigo endemoniado, siempre. Hay gente, hermano, y ministros. Estoy hablando en particular, estoy hablando de gente que ministra, que se manifiesta un demonio aquí y arrancan para allá. Se manifiesta aquí, arrancan para allá. Algo tiene que estar sucediendo ahí. Uh-huh. Algo tiene que estar sucediendo porque ese, yo no soy usted, pero mi enemigo es eso. Mi enemigo es ese que se está manifestando ahí. La persona no es mi enemigo, pero el que está operando en ella, yo tengo que sacarlo de ahí. El deseo de mi corazón es que esa persona se vaya libre. Y hay gente, hermano, que no sienten pasión por eso. Si usted no siente pasión por eso, usted está desconectado. Algo está sucediendo ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay gente, hermano, que ignoran eso. O sencillamente, no, yo no me meto en eso. Dios no me llamó a mí a eso. Eso es un problema grande. Seguro, porque eso es para decir el poder. Cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Sí. Mira, entonces, ¿qué pasa, hermano? Que el primer punto que tenemos que tocar en esta mañana es que los demonios conocen. ¿Qué conocen los demonios? Cuando la casa está vacía. Sí, y el problema es que si los demonios conocen y tú no conoces, pues entonces se cumple lo que dice la Biblia. Mi alma adora a Jesús. En el libro de Corintios, mira lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. O sea, Pablo está advirtiendo que no ignoremos la maquinación, y la palabra maquinación significa tramar algo con malas intenciones. Está diciendo, no ignoremos que constantemente los demonios están tramando cómo destruir al hombre. Y la palabra ignorar significa falta de información. Hay gente que le falta esta información, de que tú tienes que entender que los demonios conocen si tu casa está vacía. Los demonios conocen si la casa está vacía, por más que brinque, por más que salte, por más títulos que tú tengas, por más que tú hayas estudiado. Los demonios avanzo, cae, talea, soale, conocen si la casa está vacía. Hay gente, no, tú puedes ser doctor, tú puedes ser lo que tú seas, pero los demonios, Jesús, ¿tú quieres decir que Jesús es un mentiroso? Jesús dijo que los demonios conocen cuando la casa está vacía. Wow. Ellos lo conocen. Entonces te va a pasar como aquel hombre que llegó, mi alma adora Jesús, a una finca y busca al hombre de la finca y le dijo, mira, yo soy de acueducto, yo vengo para acá a trabajar algo ahí, voy a chequear un pozo séptico que le tiraron cemento, y eso es ilegal, mi alma adora Jesús. Entonces el hombre dice, no, por aquí no, le dijo, quería identificarlo, no, por aquí no, pues, pero como quiera yo voy a pasar. Y el dueño de la finca, no pases para allá. ¿Cómo que no pases para allá? Si yo soy, le sacó la credencial, yo soy fulano de tal de acueducto. Aquí yo puedo pasar cuando yo quiera, que esto sea lo otro. Y no pases para allá. Pero ¿cómo que no pase para allá? Y volvió a sacar la creencia. ¿Usted no ve quién soy yo? Yo soy un hombre acreditado por esto, por lo otro. Autorizado. Y le trajo todos los títulos. Yo conozco a fulano, me engano. Y el doncito viejito le decía, no, pase para allá. Mira, quizá usted quiere una querella, lo que usted quiere, yo voy a pasar para allá. De momento el hombre pasó para allá y lo que pasó es que no sabía que había un toro salvaje. De momento el toro salvaje, de hecho, empezó a correr al de acueducto, y de momento el hombre está gritando, y pasó para los viejos, ¡ayúdame! Y el viejo dijo, ¡saca la credencial! Enséñasela. No, enseña la credencial. No, hermano, ese es el problema, que como no conocemos la guerra espiritual, creemos que con dinero se puede... No, con dinero aquí el dinero no vale. Eso es. La Biblia dice, tales almas no valen en esta guerra. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. El dinero no vale, la fama no vale, por eso nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que nosotros teníamos fama, teníamos dinero, teníamos todo lo que el hombre desea tener, pero la casa, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Vacía. La casa estaba vacía. Eso es. Entonces, cuando la casa está vacía... Por eso fue que Pablo dijo, no deis lugar al diablo. Mm-hmm. Cuando la casa está vacía, él puede entrar porque hay dos señores. Entonces, ese es el problema, que esto tienen que entenderlo a los amigos que me están escuchando. Gente que está apartada y tú te preguntas, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando con mi matrimonio? Pues si la casa está vacía. Mm-hmm. La casa está vacía porque Jesús no está. Y si Jesús no está, ¿quién está? La Biblia dice que hay dos señores. Ajá. Aborrecemos a uno y amaremos a otro. Aquí no hay más señores. O tú aborreces a uno y amas a otro. Amas a uno y aborreces al otro. Eso es. Entonces, quiere decir que el diablo sabe cuando la casa está vacía. El diablo reconoce cuando la casa está vacía. Y cuando la casa está vacía, entonces el diablo se le hace más fácil trabajar. Ajá. Hay gente que tiene que entender que los demonios conocen. ¿Qué conocen los demonios? Mire, esto yo quiero que usted busque su Biblia en Lucas capítulo 22. Vamos a buscar la Biblia en Lucas 22. No es un estudio aquí que Dios va a estar trayendo hoy. Porque es que, mire, la gente en depresión, la gente matándose. ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Entonces la Biblia dice en Proverbios 26, versículo 2, que la maldición nunca viene sin causa. Lucas, mi alma adora a Jesús, Lucas capítulo 22, cuando lo tenga ahí me dice. Amén. 52 y 53, si no me equivoco, checate a ver si no estoy equivocado. Y 53. Lucas 22, 52. Y eso digo las principales. Ajá, eso mismito. 52. Ajá, léeme eso ahí. Leo. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Repite eso de nuevo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Está hablando el jefe. El jefe. ¿Y qué dice él? Esta es vuestra hora y qué. Y la potestad de las tinieblas. Uh-huh. O sea, está diciendo Jesús que es el poder, la autoridad, el macaracachimba, está diciendo, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, que Jesús le está diciendo, ustedes han venido contra mí con palos como si yo fuera un ladrón, pero ¿sabes qué? Ahora sí. Eso es. Sí, porque esta gente había tentado, no era la primera vez que tentaban contra Jesús. No era la primera. Pero en un momento dado tuvieron ahí, lo tuvieron, ¿verdad? Lo vacoraron ahí, y de momento el hombre vino y le pasó por entre medio de ellos, y quedaron todos ahí perplejos. Ninguno. ¿Te das cuenta? Porque Dios le estaba demostrando que él tenía el poder, pero en esta ocasión dice no. Ahora la licencia ya fue dada. O sea, Jesús está diciendo, ya tienen una licencia. Mire, exacto. Los demonios saben que tienen una licencia. ¿Qué licencia estaba hablando Jesús ahí? Jesús estaba hablando, mi alma adora a Jesús, de una licencia escritural. Una sí. licencia escritural. Jesús estaba reconociendo, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 53. Busque la Biblia en Isaías capítulo 53. Vamos a buscarla aquí, mi alma adora a Jesús. Estamos buscando esto para que la gente entienda lo que Dios quiere hablar en esta hora. Bajo el tema, cuando la casa está vacía, cuando la casa está vacía. Isaías 53, ¿lo tienes? Sí. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 53? Léemelo. Desde el comienzo. Sí. ¿Y quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió ¿De su qué estaba hablando ahí, Ángel? De sacrificio. Estaba hablando de sacrificio que iba a ocurrir en ese mismo momento cuando fueron a arrestarlo. Muchos años antes, ya Isaías lo estaba revelando. O sea, ¿qué le está diciendo? Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Está diciendo, lo que ustedes me van a hacer no es porque ustedes sean más grandes que yo. No es que ustedes tengan más poder que yo. Mi alma adora a Jesús. Por eso fue que cuando Pedro le picó la oreja a aquel, él dijo, al guardia, Jesús dijo, no, si yo, pues, yo tengo la potestad para bajar aquí una legión de ángeles. Lo que pasa es que hay una licencia que dice que lo llevarían como qué. Como cordero al matadero. Como cordero al matadero. O sea, quiere decir que hay una licencia escritural que mi alma adora a Jesús. Jesús se estaba acatando a ella. Entonces yo quiero decirte que hay una licencia escritural. Por eso fue que cuando le dijo Pilato le dijo en Juan 19 versículo 10 al 11, dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me habla, no sabes que tengo autoridad para crucificarte. Ajá. Y tengo la autoridad para soltarte. ¿Y qué le contestó Jesús? Ninguna autoridad tienes contra mí si no fuese dada desde arriba. Está diciendo, tú me vas a arrestar, ustedes me van a matar, me van a crucificar, porque hay una licencia escritural que nadie la va a cambiar. Mi alma adora a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero explicar con esto? Los demonios saben que tienen una licencia en este último tiempo. Amén. ¿Qué licencia? Bueno, una licencia escritural que aparece Pablo hablando, Romanos 13, versículo 11. Dice, y esto conociendo bien el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, porque la noche está avanzada, el día está cerca. Eso es. ¿Qué es la noche avanzada, Ángel? La noche habla ahí de tinieblas, habla de oscuridad, o sea que estaría en avance, que las tinieblas y toda esta opresión estaría en aumento. Yo le hago una pregunta, Si usted tiene, usted no es loco, las tinieblas, ¿están comandando el mundo o no están comandando? Seguro que sí. Sí. Repito, las tinieblas están comandando el mundo o no están comandando el mundo. Eso es totalmente. En esta mañana estábamos hablando de eso, Héctor, porque ya hay una ley ahí que con una receta médica, obviamente, pues ya tú puedes consumir lo que se conoce como la marihuana. Entonces, lo que estábamos hablando de eso, que aunque eso se puede ver como algo trivial, algo sencillo, pero que cuando tú buscas años atrás... Eso es un avance de las tinieblas. Totalmente. Quiere decir, mire, hermano, mire, los asesinatos han bajado. Seguro que no. Sigue subiendo. La guerra, hermano. Uh-huh. Por culpa de la maldad de muchos, el amor se ha enfriado, las tinieblas tienen una licencia escritural. Ajá. Y yo sé que esto no esto va en contra de los mensajes de hoy en día, que ahora se lo que pasó, si no es que ahora esto es un chiste, han cogido un chiste, no, que si vamos, que si van las tinieblas, no, seguro que sí, las puertas del Edén no pueden ser las puertas de la iglesia, pero no le metamos en busto a la gente, vamos a dejar de estar metiendo tanto paquete, mi alma adora a Jesús. Sí, porque la gente lo usa, temas como sensacionalismo, esto, para proyectarse ellos, para mercadearse ellos, para vender su producto. Pero aquí nosotros no tenemos interés de otra cosa que no sea arrojarte luz, que tú alcances madurez, que tú alcances dirección de parte de Dios, que tú logres percibir el área espiritual. No es que tú marches, no es que te eche un poco aceite por encima, no es que tú te vistas de guerra, no es que, no, hermano, dejémonos de ignorancia. Dios lo que quiere es arrojarnos luz, darnos conocimiento, darnos herramientas para que nosotros logramos discernir. La primera herramienta, mi alma adora a Jesús, es que las tinieblas tienen una licencia. Entonces, Héctor, ¿qué tú quieres decir? ¿Que las tinieblas me están comandando? Sí. ¿Y qué hace eso? Me manda una alerta a mí que si el mundo, las tinieblas están comandando, yo me tengo que meter más con Dios. Eso es. Mi alma adora a Jesús, que si las tinieblas en el mundo están comandando, tenemos que buscar más a Dios. Eso es. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 12, versículo 12. Hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él lo sabe. Entonces, uno predica este mensaje, no, este hombre mira, que está diciendo que la iglesia no tiene poder. Sí, la iglesia, Jesús no es el poder, Jesús no es la autoridad. Pero le digo, esta es vuestra hora. Entonces hay una estipulada, donde dice la Biblia, a Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo. El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. ¿Qué más vamos a hacer? Uh-huh. Entonces, vamos a quitar la Biblia. Se le conoce a Satanás como el Dios de este siglo. Entonces yo te pregunto, y a Héctor, a Julito, y esa gente cristiana que están muriendo en cuántos lugares por no negar la fe en Jesucristo al día de hoy, que son decapitados, ¿Dios los dejó solos? Seguro que no. Pero Dios sabía que ese panorama, hay una licencia, que esto iba a ir a un aumento. Y es por eso que usted los ve hoy en día, hermano. Y esto que nosotros estamos viendo, hermano, va a un continuo deterioro. Y no lo detiene nadie, no lo detienen las marchas, no lo detiene que usted decrete ni selle ni nada. Eso es lo que después vemos un montón de bobos, que escuchan a personas diciéndole, vamos a decretar. Mire, yo puedo estar decretando toda la noche, yo puedo estar decretando toda la mañana, yo decreto. Y lo que está estipulado en la Biblia no lo va a cambiar nadie. El mismo Jesús dijo, Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Hermano, mire, hermano, la Biblia dice que las tinieblas tienen una licencia para eso. Este es. Último, estoy hablando con la gente del mundo, no se equivoque, porque la gente rápido, no, con la gente del mundo. Mi alma, porque es más, dice la Biblia en el libro de Éxodo, mira, no me acuerdo el capítulo ahora, que cuando el Señor envió al ángel de la muerte, le dio una licencia. El 12. Totalmente. ¿Le dio una licencia o no una licencia? Al ángel de la muerte, pero, ¿qué digo? Todo el que tenga la puerta marcada con la sangre del cordero pasará del arco y no entrará. Porque 12. O quiere decir que si la puerta estaba marcada, estaba diciendo, ahí hay gente. Ahí está Jesús. Ahí no puedes entrar. Estos son agentes míos. Estos son míos. Pero el que no tuviera la marca, ¿cómo estaba la casa? Moría el primogénito vacío. Vacía. Entonces, esto es el Antiguo Testamento, ¿qué es? ¿Una sombra de qué? De lo que había de venir. Todo lo que usted ve, hermano, en el Antiguo Testamento es una tipología. ¿Por qué? Porque dice en Apocalipsis, el Cordero Inmolado, es una de las, ¿verdad?, de los nombres que se le atribuye al Señor, el Cordero Inmolado. ¿Qué le pidió el Señor? Un Cordero que no tuviera mancha, que no tuviera defecto. Ese Cordero iba a ser derramada su sangre, y con esa sangre usted iba a marcar la puerta, de tal manera que usted estaba diciendo que ahí, bendito sea el nombre de Jesús, había sido hecho un sacrificio, y esa sangre le permitía que ese ángel de la muerte no entrara a su casa. Pero hoy en día usted lo puede marcar con la sangre de Jesucristo que la derramó en la cruz del Calvario. todo es una sombra, mi hermano. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, y salir de esa inmadurez espiritual, que nosotros, hermano, no le doblamos el brazo a Dios, ni nosotros podemos seguir restando la importancia al área espiritual. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hermano, que tiene su casa vacía. Tiene su casa vacía, y lo que usted es permanecer con su casa vacía, es usted que abrirle la puerta de par en par para que el enemigo haga lo que ha querido hacer: hurtar, matar y destruir. No hay otra cosa. No le des lugar. ¿Qué hago tú? No le des lugar. Si la casa está vacía, ajá, si tú no metes a Cristo en tu vida, la casa está vacía. Entonces él dice: bueno, tiene dos a favor. Tengo una licencia escritural donde mi alma adora a Jesús. La Biblia dice que las tinieblas comandarían este tiempo. Eso es. Él dice: pues yo tengo la licencia escritural, más la casa está vacía. Eso es. Bingo, bingo. Vamos a allanar la casa. Vamos a allanar la casa. Mi alma adora a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dice que cuando llega, dice que la haya desocupada, desocupada, vacía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la casa está vacía, él comienza a trabajar. ¿Qué pasó en Gadara? Gadara era una región al noroeste de Decápolis. Ajá. ¿Qué pasa con Gadara? Gadara era un lugar donde esta gente se autogobernaban ellos mismos. Es. Esta gente no tenía sus propias leyes. Esta gente no le interesaba lo que Dios decía, y si a ti no te interesa lo de Dios, tu casa está vacía. Si no te interesa lo de Dios, tu casa está vacía. Si tú no te congregas, tu casa está vacía. Mi alma adora a Jesús. Entonces, esta gente se habían apartado de Dios. La Biblia dice en Levítico 11 de que Dios había dicho que no podían comer cerdo ni tocar los cerdos porque eran inmundos. Y esta gente en Gadara los criaban, esta gente eran bravos. O sea, que eso estaba allí susceptible para los demonios. ¿Qué pasó con eso? Bueno, que entonces como ellos eran bravos, se habían apartado de Dios. Entonces, por eso es que cada vez que yo veo que cogen una ley... Estaban corriendo en la de ellos. Mira, cada vez que veo una ley que está en contra de Dios, yo digo, chacho, se están vaciando la casa. Ay, santo Dios. Hermano, esto es serio, hermano. Están vaciando la casa. Están abriendo la puerta de paz. Socatarabaquea. Por eso es que el diablo constantemente te está tirando para que tú te apartes de Dios. Por eso es que el diablo constantemente te dice: no te conviertas, eso es una emoción. Porque él le conviene que la casa está vacía. Él le convenía que Gadara estuviera vacío. ¿Por qué? Porque entonces, como la casa estaba vacía, por eso es que él podía dominar Gadara. Por eso es que Gadara era un lugar donde los demonios hacían fiesta. Había un hombre llamado el demonio de Gadara. ¿Sabes qué? Que dice: mira, hay unos puntos terribles ahí. Mi alma adora a Jesús. Yo los voy a buscar. Que dice mi alma adora a Jesús, que tenía algo Gadara, que era un lugar que no se podía pasar porque había extremada violencia. Sí, sí. ¿No se parece al mundo de hoy? Esa es la realidad. Igualito al mundo de hoy. Igualito. Pero ¿por qué los demonios estaban trabajando con tanta facilidad? Porque la casa estaba vacía. Porque allí no estaba Dios. Porque donde no están las reglas de Dios, Dios no está, ahí hermano. Está más claro no canta un gallo. Mi alma te adora. Donde no están los preceptos de Dios, donde no están los límites de Dios, donde no están los linderos de Dios, pues sencillamente él entra y sale como bien le parece, porque él es el señor de ese lugar. Punto. O sea, es que esto es serio, hermano. Esto es serio. Por eso es que cuando uno era niño, hablaba como niño. Cuando uno era niño, dijo Pablo, pensaba como niño. Pero cuando uno se hace hombre, uno dice, espérate, no, déjalo, no. Yo tengo que mantener mi casa llena. Yo tengo que asegurarme que mi casa esté Cristo. Mi alma adora a Jesús. Entonces, Cristo no puedes estar espatarrado aquí. Mi alma adora a Jesús. Porque aquí somos de uno, somos del otro. No, hermano, esto es serio. Los demonios saben cuando la casa está vacía. Dice que los demonios entraban allí, que sabe lo que hacer con este hombre, lo dominaban. Sí, porque no puede ejercer fuerza contra ellos, porque está en desventaja. Y eso es lo que la gente piensa, Julito, que la gente piensa que porque ellos entienden que no tienen necesidad de acercarse a Dios porque aparentemente todo le va bien, porque aparentemente ellos tienen el control, pero ellos no saben que ellos delante del enemigo, ellos delante de los demonios, que no tienen verdad, no tienen fuerza alguna, no tienen argumento alguno. O sea que usted está bajo el maligno. Esa es la realidad. Si usted no tiene a Dios en su corazón, hermano, usted está siendo dominado, usted está siendo dirigido. Eso es tan claro como eso, hermano, porque como bien estableció esto desde el comienzo, que el Señor dijo, solamente hay dos señores, o amamos a uno o aborrecemos al otro. Entonces, si usted no está caminando con Dios, si usted no está siguiendo los preceptos de Dios, si usted no está siguiendo las reglas, lo que Dios ha determinado que nosotros sigamos, ¿verdad?, para servirle, hermano. Bueno, pues entonces sencillamente usted sabe con quién está andando. Eso está y la claro casa ahí. Está vacía. Y a él le conviene que la casa esté vacía. Seguro que sí. Por eso es que usted ve que cuando se hace el llamado, chacho, eso es lo más difícil. Ajá. La parte del llamado es lo más difícil. ¿Cuándo tú tuviste para convertirte a Julio? Yo, chacho, tuve rato peleando con eso. En la mente, Julio. Porque a él le convenía que la casa estuviera vacía. ¿Qué pasaba en tu casa cuando estaba vacía? No, mi casa había problemas, el matrimonio se rompió, yo estaba alcohólico, fumando cigarrillos, pastillas, bueno, loco, buscando problemas, pelea por ahí. Y eso es lo que pasa, mira, los otros días yo hablé con un muchacho y le dije, mira, cuando vamos para la iglesia, mira que Cristo viene. Y me dice, no, muchacho, yo tengo a Cristo en el corazón. Mm. Y yo le dije, ¿tú estás seguro? O sea, el hombre me estaba diciendo, mi casa está llena de Dios. ¿De quién? De Dios. No, varón, entonces lo que pasa es que... La ignorancia que nosotros también creíamos, porque yo creía que era cristiano. Yo... Con ignorancia, pero tú sabes qué es esto. Ahora mismo, a mí me hubiera gustado que hubiera aparecido esto hace mucho tiempo ya en mi vida y me hubiera dicho la misma palabra que me dijo aquel día. ¿Por qué? Porque yo me hubiera evitado todo esto y hubiera llenado mi casa. Lo que pasa es que la gente se cree que tiene la casa llena y está, la casa está vacía. Mm. Por la falta de conocimiento, lo que tú estás haciendo. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Lo que tú estás haciendo hoy es dándole conocimiento para que ellos llenen su casa. Eso es. Porque ellos piensan esto, que su casa está llena. Porque escucharon Maranata, ellos escucharon una Maranata una semana corrida y ellos piensan que la casa está llena. Ajá. No. Usted está recibiendo el conocimiento para que el formulario, para que usted, las cualidades para usted llenar su casa. Mm. Porque aún llenado su casa, ya el diablo ese no tiene licencia para meterse para adentro. Cuando vienen los guardias, vienen con una orden de allanamiento. Más nada. Y ellos vienen con la licencia esa que tú dices, pero cuando ven que el caracachismo está adentro, dicen, no, espérate, esto no sirve. Ahí no te esto no que... sirve, no podemos entrar porque hay una fuerza mayor, hay un Espíritu Santo adentro de este hombre que ya nosotros no nos podemos enseñorear de este hombre. Santo. Y eso es la realidad. Entonces hay personas que se creen que están llenos del Espíritu Santo. Ahí mismo cogí, le dije a ese muchacho, mira, no, mi hermano, lo que pasa es esto. Le di un conocimiento y dice, ahora sí ya yo sé. ¿Me entiendes? Y mira lo que dice, lo que tocabas de tocar, dice la Biblia en Lucas 11, versículo 21, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita toda su alma en que confiaba y reparte el botín. La palabra poseer significa propiedad. Gente que se siente incómodo siendo juguete de Satanás. ¿Sabes? Porque dice, cuando el hombre armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Tranquilo. O sea, quiere decir que pues está en paz, porque él está allí porque esto está vacío. Si Jesús no está aquí, yo puedo mandar. Si Jesús, o sea, mire, cuando yo no tenía a Dios, cuando mi casa estaba vacía, el que mandaba en casa era el diablo. Por eso es que constantemente me dominaba. Cuando yo sabía, mire, yo sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal con mi esposa. Yo sabía que yo le estaba fallando a mi esposa. Y yo no quería, porque yo sabía que mi esposa era una buena mujer y yo tenía buenas intenciones. Y me presionaba y yo, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué pasaba? Que como la casa estaba vacía, él me dominaba. La casa estaba vacía, con mi fuerza yo no podía. Hay gente que está tratando con su fuerza. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia que nadie es fuerte por su propia fuerza. ¿Por qué no puedes? Porque la casa está vacía. Eso es. Esta mañana Dios viene a decir que eso es de mí, llénala de mí. Si tú me metes a mí en tu casa, eso tú estás seguro. Mire, yo no estoy hablando a los papagayos, ni Julio tampoco. No. Yo estoy hablando de un matrimonio que no tenía opciones, de un hombre que se quería suicidar. Cuando la casa estaba vacía, el diablo estaba haciendo par y mi alma adora a Jesús. Pero ahora está llena, ahora la cosa cambió. Sí, señor, se acabó el relajo. Mira, recuerda que está escuchando Maranata Radio Ministry, WRX 1460, además un con Puerto Rico. Y eso es lo que Dios ha querido. Hay gente escribiendo en el chat que Dios le está golpeando, que le relajaron la cabeza. No, si todavía que Dios le está hablando. Entonces, hermano, Dios lo que está queriendo es eso. Arrojarte luz, porque tú no puedes seguir parado en la tuya. Es que hay gente que tiene que entender eso, hermano. Hay gente, tú no puedes seguir en la tuya, porque que tú sigas en la tuya y en tus argumentos, hermano, no significa que estés bien, no significa que estés correcto. Gloria al nombre de Jesús, dímelo esto. Mire, ahora es que va a pasar esto, mire, vamos. Dice, cuando viene, va a la casa, dice que la haya como desocupada. Uh-huh. Y la palabra desocupada significa ocioso. Ay, santo Dios. Ocioso. Sí. Hay gente que aún cargando Biblia, la casa está vacía porque están ociosos. Mm. Pasan 5 horas en Facebook y media hora de oración. Ocioso. Ay, ay, ay. Y el diablo sabe cuando la persona está ocioso. Y donde está el ocio, no puede haber llenura. Es que hay un refrán, no sé si te lo decían, pero mi papá me lo decía. ¿Qué decía? Mente ociosa, cuartel de Satanás. Decía tu papá. Mente ociosa, cuartel de Satanás. Entonces hay gente que está ociosa. Y yo quiero decirte en esta hora que cuando Satanás, cuando la casa está ociosa, ociosa es, mira, hay gente que está ociosa, hermana. Seguro. Ocioso que no hacen nada por acercarse al Señor, que no hacen nada por buscarle al Señor. Eso es. Mi alma adora a Jesús, que su Dios solamente es el culto del domingo. Le tocaste ese botón ahí. Ese es el escudo, ese es el escudo. El escudo, el domingo, el culto del domingo. Mi alma adora a Jesús. Jesús. Entonces se creen que porque van al culto del domingo está todo bien. No, no, tú puedes ir al culto el domingo, pero ¿sabes qué? Si estás ocioso, si estás ocioso, la casa está vacía. Por eso mi alma adora a Jesús. Mire, es que usted ve, mi alma adora a Jesús, que Satanás está haciendo escante en matrimonios cristianos, en casas cristianas. Mi alma adora a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay un pueblo que está ocioso. Eso es. Mi el alma chat está, adora, el chat, los el, dos chats están llenos de eso que tú acabas de decir. Matrimonios ociosos. Ociosos, ociosos. Mi alma adora a Jesús. Allá se acuestan en la cama, ella coge por un lado para internet y él coge para el otro para internet. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¡Ocioso! Sí, antes oraba, antes oraba, antes te arrodillabas con la esposa. Mi alma adora a Jesús. Pero ¿sabes qué? Todo eso comenzó a disminuir. Todo eso comenzó a disminuir. Te volviste ocioso. Y Satanás, crujiendo los dientes, diciendo, se está vaciando la casa. Le quedan solamente los muebles. Ya se le fue la cocina, ya se le fue el cuarto. Tan pronto saquen los muebles, vamos para adentro y ahora no voy solo, ahora voy con siete más. Cuando la casa está vacía, viene la destrucción. Cuando la casa está vacía, ¿pero qué también significa la palabra desocupada? La palabra desocupada significa vago. Ahí estará Dios hablando aquí. Gente, mi alma adora a Jesús, que el diablo dice, muchachos, esa casa está vacía si está más bajo que la quijada arriba. Ay, no, no da un tajo ni defensa propia. Eso es. Gente que son vagos, y la palabra vago significa ambiguos. Una persona ambigua es que siempre está y va una semana a la iglesia y me voy con él y después la otra semana se le acaba la gasolina. Está vacía. Eso es que están vacías, hermano. Está terrible. Eso. Gente que son ambivalentes, hermano, que no son constantes lo que van a hacer para el Señor. Y voy a empezar ahora a repartir esto, tratado. Repartir de dos dices, lo olvidó. Sí, y alma adora a Jesús. Y voy a empezar a hablarle al vecino. Le hablaste el primer día y el otro día el vecino te escucha hablando malo. La casa está vacía, hermano. Así no se puede. Eso. Entonces, hasta cuando la casa está vacía, mire, hermano, por eso es que hay tanto escándalo. No, usted sabe que las zorras pequeñas echan a perder la viña. ¿Sabes qué? Un poquito de levadura. De levadura va llenando toda la masa. Sí, eso no empieza. Mire, un adulterio no empieza. No, eso no pasa de hoy para allá. Eso no es a la milla. ¿Cómo pasa un adulterio, Ángel? Seguro, porque eso no es algo. Eso es un acto, ¿verdad? Eso puede ser que comenzó con una mirada, comenzó con una miradita, comenzó quizás con un mensaje de texto. Y siguió ahí una llamadita, perdóname, te llamé equivocado, ¿verdad? Qué mamillote. No era a ti que te estaba llamando, pero ya que te llamé, ¿qué estás haciendo? ¿Tú quieres meterle el diablo a Pinocho? ¿Qué es Pinocho? Señala al diablo mentira. Que se los inventó, sí. Padre de todo mentira. Entonces cuando tú vienes a ver algo que comenzó tan simple, que no, amigos, solamente. Aquí está hablando Dios. Cuando vienen a ver esto, gente dentro de la iglesia y gente también afuera. Sí, porque señor, tú pasaste con un matrimonio lindo y te pusiste a escuchar, mi alma adora a Jesús, a ese hombre del trabajo. Y sabes que ese hombre del trabajo empezó con un mensaje de texto. Qué linda te ves. Qué linda te queda esa blusa. Y qué elegante. Te el oído, pero como la casa está vacía, el diablo dice, por aquí es que voy a entrar, si está ya no está orando. Se apartó esta, chacho. Y ese es el punto clave ahí que tocó esto. Eso fue un botón que tocó ahí. Esta no está orando, porque cuando usted va drenando su área espiritual, quizás si eso llega a ser meses antes, pues lo coge usted ahora ahí y te dice, mira, sacúdete, muchacho, que tú, pero te coge a ti sin orar, te coge a ti con, porque el diablo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Te fuiste quizás, saliste por la mañana enojado con tu esposo o enojado con la esposa. Ay, vino aquella allá y ese día fue el más salamera, el día que más salamera llegó ella, o el día que más salamero llegó él y te dijo, no, que tú no has desayunado, toma, te traje café, toma, te traje, ay, bendito sea la misericordia de Dios. Cuando viene a ver, te tiene babiándote, cuando viene a ver, cometiste un disparate y logras despertar, tú dices, Dios mío, ¿dónde están todos los enseres que yo tenía en esta casa? Yo no me di cuenta, el diablo me ha mudado y yo no ni cuenta me di, me han sacado todas las cosas de mi casa y yo ni cuenta me di. Y cuando vienes a ver, el matrimonio destruido, tus hijos destruidos, tu casa destruida, una casa tan linda que Dios había edificado, una casa tan linda que estaba ahí por la misericordia de Dios, y ni cuenta te diste cuando te mudaron. Y como el esposo también estaba vacío, tenía la casa vacía, no se dio de cuenta de las atenciones que tenía que tener. Eso y es. Ya le dio lugar al diablo para que entrara. Eso es. Y eso es. Y ese es el problema. Entonces, cuando la casa está vacía, viene la destrucción. Hay gente que tiene, no, que están ambivalentes, que están mi alma adora a Jesús. Pero mira también lo que significa la palabra de desocupado. Significa perezoso. Y la palabra perezoso, el sinónimo es descuido. Hay gente que han descuidado. Han descuidado su casa, su vida. Hay gente que están apartada, que me están escuchando. Y dicen, Hacho, esto, a mí el diablo me está haciendo escante en casa porque la casa está vacía. Uh-huh. No, el diablo sabe cuando fue, entró entre los hijos del Señor, entre los hijos de Dios al cielo, dice el Señor, le digo, no, ¿de dónde viene? Bueno, de rodear la tierra, y no has visto a mi siervo Job, que tiene esa, viste cómo remodeló la casa, está orando, está ayunando, y él dijo, no en balde si está cercado, pues, uh-huh. Él sabía que había un cerco, que él no podía entrar, es. No, hermano, tú sabes que, estamos muy pendientes al título, estamos muy pendientes a los dones, mira, hay gente con dones y no tiene cerco, aleluya, eso es. Eso es, están ahí, está esa puerta abierta, hermano, está esa puerta ahí abierta de par en par, y tiene mucho nombre, tiene mucho título, por eso usted ve, hermano, que cuando vienen a ver sorprenden a medio mundo con escándalo, pero a Dios no lo sorprenden, porque Dios dijo, no, ya se abrió la puerta, y ya es cuestión de tiempo, para que el ministerio se le vaya abajo, ya es cuestión de tiempo, para que el concilio ese que creó se vaya al piso, es cuestión de tiempo, para la iglesia esa que levantó con sus propias manos, se venga al suelo. Eso es cuestión de tiempo. Porque pero entonces descuida la relación del que se los dio. Pues es, mira, hermano, ¿cómo yo voy ahora en mi tomaranata? Pues Dios nos puso esto en las manos. Yo no puedo descuidar la relación con Dios. Porque si yo descuido la relación. Porque yo oro, ¿viste, Julio? Ahora. Yo leo la Biblia. De verdad. Sí, yo leo la Biblia. ¿Tiene tiempo para esto? Sí, yo leo la Biblia. Yo oro. ¿Tú sabes qué? Que el problema es que yo no puedo descuidar. Yo no puedo sostener esto aquí porque yo me sé papá el detesto. Yo no puedo sostener esto aquí porque yo me sé para el versículo. No, yo para yo sostener esto aquí, ¿sabes qué? La base, la ¿cómo se llama eso, Ángel? ¿Sabes qué? La zapata, el cimiento. ¿Cómo digo los tenis? La zapata. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? La oración, el ayuno, para que la casa esté llena. Esto es la comunión. La comunión con Dios. Eso es, esa es la base. La base, porque tu comunión con Dios te lleva a orar, tu comunión con Dios te lleva a meterte en la palabra, tu comunión, ¿por qué? Porque lo que nace de Dios te va a alimentar, entonces Dios sabe de lo que tenemos necesidad, pero si usted se enajena de eso, hermano, usted va abriéndole la puerta al diablo, y lo que empezó bien simple, cuando usted viene a ver, esa puerta está de pal en pal, no, hermano, entonces un mensaje como esto, hermano, nos arroja luz, diablo malo, pero Dios bueno, diablo malo, no, tengo que llamarle a hermana, a la 2 de la mañana, lo que hermano, a las 2 de la mañana, a mí ninguna hermana tiene que llamar a las 2 de la mañana. Uh-huh. O sea, a las 2 de la mañana llama a mi esposa, a mi alma adora a Jesús. Ese es el problema, que empezamos a descuidar. Empezamos, ¿sabes qué? Mensajito por Facebook. Cuando la casa la compramos, tú sabes que estamos todo nuevo y no queremos que nadie se siente en los muebles, ajá, no queremos que nadie toque las paredes, porque estamos cuidando la casa, pero ajá, pasa el tiempo y descuidamos. Nos volvemos vagos, mi alma, la pintamos, mi alma adora a Jesús. Sí. Y la barremos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que está pasando, entonces quiere decir entonces que empezamos a descuidar a la gente que han descuidado la casa, descuidaron la casa y empezaron las grietas, y ¿sabes qué? Por esas grietas que se mete Satanás, él dice, espérate, esta grieta me la están abriendo, por aquí me voy a meter, y yo me voy a dar cuenta que qué parte de la casa está vacía, qué parte de qué cuarto está vacío, ahí me voy a meter, mi alma adora a Jesús. Cuando la casa está vacía, Satanás se le hace fácil trabajar, y hay gente que me está escuchando, este mensaje no es para Pedrito, es para ti. Eso es. El sueño que yo te conté, Héctor. Yo tuve un sueño de que yo estaba en la marquesina de mi casa, y cuando salgo, porque Dios me habla mucho en los sueños. Oye eso, oye esa malanga que ya hecho. Hacho, mira esto, y salgo a la marquesina. Oiga ese sueño, por favor. Y salgo a la marquesina, Hacho, mira, yo siento a Dios ahora mismo. Y salgo a la marquesina, Ángel, y veo una señora que parqué el carro en reversa. Una señora gordita, y tenía como que una negrita, y entonces me estaba mirando y se sonreía bien, salamera ella. Y empezaba a meter la mano en el cerrojo del portón y abriéndolo poco a poco. Yo le dije, no te pegues, no entres, ¿quién tú eres? Pero yo no te di permiso para que tú entraras aquí. Ella se reía bien suave. Y yo, mira, que no entres. Y hasta que abrió el portón, entró, se sonrió conmigo, me enseñó los dientes podridos que tenía. Pero cuando yo miro a mi mano derecha, yo tenía el candado del portón en la mano, Héctor. Y yo dije, Dios mío. Yo no cerré el portón. Ay, papá, mi alma. Se metió. Wow. No te pegues, que te voy a dar un martillazo, le dije. Pero que no era un martillazo lo que yo le tenía que dar. Yo lo que tenía que hacer era reprenderla en el nombre de Jesús. Pero yo la puedo reprender en el nombre de Jesús, pero yo tengo el candado en la mano. Wow. Se metió, me tiró un polvillo. una pajucia me tiró, me debilitó, empezó a hablar en lengua y a danzar, así que hizo así, y me debilitó y me caí al piso. Yo siendo cristiano, yo sabía que yo era cristiano, pero yo tenía el candado en la mano, varón. O sea que si tú no le pones el candado a lo que es, porque yo le dije, Señor, dime, ¿qué le tengo que poner el candado? Era Dios diciéndote, Julito, no, ese portón tiene que estar cerrado. Tiene que estar, te van a meter. Tiene que estar cerrado. Te van a meter, si tienes el candado en la mano, tú tienes que ponerle candado al portón, ya. De nada vale que lo tengas en la mano, no, el candado tiene que estar donde va, que es en el portón. ¿Y qué dice la Biblia en Proverbios 17, versículo 19? La Biblia dice que el que abre demasiado la puerta busca su propia ruina. Hay gente que abre la puerta al diablo y el diablo dice, mira pues, ¡bingo! Eso es. Esto está vacío. Es. Aquí ya no hay oración, aquí no hay ayuno, aquí ya no hay temor de Dios, mi alma adora a Jesús. Aquí ya no hay, abrieron la casa en par, y la casa está vacía. Cuando la casa está vacía, ¿sabes qué? Viene destrucción. Cuando la casa está vacía, viene ruina. Te lo estoy diciendo yo, que yo viví eso cuando mi casa tenía fama, tenía dinero, tenía todas las cosas, los últimos modelos, el Copper me tenía desfalcado, mi alma adora a Jesús. Pero ¿sabes qué? La casa estaba vacía. Wow. Y como la casa estaba vacía, el diablo hacía lo que le daba la gana. Y hay gente que tiene... ¿Dónde está el candado? ¡Eje! Lo tienes en la mano. ¿Dónde está el candado? No es en la mano. Eso es. Es en el portón. Eso es. Hay gente, mi alma, adora a Jesús, que sacaron el portón de... El candado del portón y el diablo entró. Y se dio cuenta que la casa estaba vacía y dijo, esto es mío aquí. Y mira lo tremendo de ese sueño. Esto, y estaba en shock hasta la vaquera. Es que Julio no le dijo, entra. Porque al diablo tú no le vas a decir, ven, entra. No, es que tus acciones lo están dejando entrar. ¿Juro? Julio no le dijo, ven, entra. Julio le dijo, no, tú no puedes entrar para acá. Y ella no le montó, el diablo no le montó carácter. El diablo le siguió enseñando los dientes y siguió para adentro. ¿Por qué? Porque el portón no estaba cerrado. Y espiritualmente, como tú no has cerrado esa puerta, ¿qué pasa? No, el diablo sigue sonriéndote y ganando terreno, sonriéndote y ganando terreno. Y fíjate, le digo, no, quédate allá. Por eso es que con el domingo no basta. No, no, que tú andes con la Biblia no basta. No, eso es feca. Tú no, el candado tiene que ir en el portón, mételo en el portón. Entonces hay gente, hermano, que Dios le está hablando. Este mensaje no nace de la aventura, este mensaje nace para hablarte a ti. Este mensaje nace para hablarme a mí, para que Dios, no, cierre ese portón. Que no hay ganada que usted no cierre, que no hay ganada que no esté cerrado, hermano, porque el enemigo es sagaz, es astuto, y quiere echar a perder lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios está haciendo con tu casa, lo que Dios quiere hacer con tu familia. Pero hermano, nosotros no podemos permanecer indiferentes. Entonces hay gente, hermano, que están escuchando este mensaje, ay, está tremendo ese mensaje, muchachos, Dios me rajó la cabeza. ¿Qué es lo que vas a hacer? La casa está vacía. El diablo te está mudando sin tú darte cuenta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que el enemigo te mude? ¿Vas a permitir que logre acceso? Porque Julito le dijo, no, tú no puedes. Mira, te voy a meter un martillazo. Voy a, de cierta manera, voy a defenderme. Eso era lo que está diciendo Julito. Pero ya siguió para adentro. Ángel me tiró una pajucia, yo la vi, y riéndose así con los dientes, solo un demonio. Uh-huh. Y vino y me tiró una pajucia así. Me tiró una cosa como un... Y la cuestión es que cuando tú estabas diciéndomelo, que yo te dije, este mensaje es para todo el mundo. Wow, mensaje es para todo el mundo. Ese sueño es para todo el mundo. Sí. Y yo, pues, qué rápido, rápido, Señor, dime dónde tengo que poner el candado. Mira qué tremendo esto, porque el candado lo tenía en la mano. En la mano. No estaba cerrado el portón. Me debilitó, Ángel. Ay, papá. Me caí al piso y entonces se manifestó. Pegó a hablarle lengua, pero era lengua satánica y pegó a danzar. Ah, pero lo que pasa es que un teólogo de esto, los paras míos, otra persona dice, no, eso es esta gente que están empezando. Sí, mira, de que los sueños, de los sueños, que son emocionalistas. No, hermano, esto es serio, hermano. Uh-huh. Mire la sociedad como está. Mire la gente matándose. ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Los países que están vacíos. En Gadara el diablo estaba mandando. En Gadara el diablo era dueño y señor de Gadara. Porque Gadara estaba vacío. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que usted tiene que escuchar este mensaje hoy. Porque esto se va a poner peor cada día más. Porque esto, mi alma adora a Jesús, van a empezar... ¿Sabes qué? Van a seguir subiendo los asesinatos, van a seguir subiendo. Mira, hermano, el diablo anda suelto como león rugiente, buscando a quién devorar. Él está buscando a quién devorar. ¿Y a quién puede devorar? A los que están afuera del redil. Eso es. Al que tenga la casa. Así. Ay, santo. Anda. Eso es. Hermano, la palabra desocupada también significa, esto está bueno, ahora sí, bueno. La palabra desocupada también significa inactivo. Hay gente que están inactivos. ¿Qué pasó con David? Uh-huh. El rey, título. Wow. tenía que ir a la guerra y no fue. ¿Estaba qué? Uh-huh. Inactivo. Eso es. ¿Y qué pasó? Que Satanás dijo, ay, papito. Este no sabe la puerta que abrió. Este no sabe el portón que me abrió. Wow. Y allá vino y puso mi alma adora Jesús a aquella mujer a bañarse y la casa estaba vacía. Eso es. Y el hombre dio una miradita porque estaba inactivo. Se supone que estuviera en la guerra. Uh-huh. Hay gente, mi alma adora Jesús. Mire, yo le voy a decir la verdad y se lo voy a decir. Volvemos a lo mismo, Héctor. Ocioso. Mire, yo le voy a decir la verdad, wow, escuche bien, ¿sí? Llámeme como usted quiera llamarme, dígame como usted me quiera decir, pero yo le voy a decir una cosa a mí. Yo no tengo tiempo para más nada que no sea buscar a Dios. Te digo la verdad. Amén. ¿Sabes? Yo te digo la verdad, me gustaría darme un juguito de baloncesto, me gustaría, mi alma adora a Jesús, jugar pelota con Ángel, y no es pecado, pero es que no puedo, ¿no? Es que... Es demasiado, la presión es demasiado, tú tienes que estar activo. Uh-huh. Ahí, activo, ahí, en todo tiempo. Y más gente con ministerio, hermano. Uh-huh, uh-huh. No, igual. Y te repito, no estoy diciendo que la pelota es pecado ni el baloncesto, que es que la gente rápido dice, wow, sí. No, hermano, lo no, pero el ocio, gente el ocio. Que está ociosa, mi alma adora a Jesús. Entonces, usted ve que en la iglesia, cuando dicen mira, vamos un día familiar, un pasadía, muchacho, todo el mundo va. Se llena la guagua de la iglesia. ¿Se llena o no se llena? No, hermano, no hay espacio. Invitan a los de afuera, invitan a todo el mundo. Pero que digan, vamos allá a vigilar. Ay, bendito. Digan, los mismos hermanos lleguen. Esa es la realidad. Vamos a ayunar. Pero queremos fuego. Vamos a. A vigilar. Vamos a vigilar. Entonces el diablo gózate, sabe. Jimmy, gózate. El primo está conectado ahí. El diablo sabe cuando la casa está vacía. Eso vamos a leer la Biblia. Hermano, es la verdad. Cuando la casa está vacía, cuando la casa... Vamos a repartir tratado. Vamos para los hospitales. ¿Con quién, hermano? Es que es verdad. Mire, ¿usted cree que... Mire, hermano, ¿usted cree que esto no te lo estamos inventando? Eso es verdad. Es una realidad. Es la verdad. Lo que pasa es que eso no te lo van a decir por allá, porque allá te van a decir que el carro, y Dios te va a dar un carro, y Dios te va a dar esto, y te va a dar lo otro. No, no, no. ¿De qué vale el carro? ¿De qué vale mi alma adora Jesús? Que tenga la mansión. ¿De qué vale que tenga esto? Esta información valiosa. A mí me hubiera gustado que esta palabra me lo hubieran dicho hace tiempo. Yo haberle prestado atención a esta palabra. A mí me hubiera evitado... Tú sabes cuántas cosas. No, y que esta palabra también te frena. Pues cuando viene el diablo a decirte, chacho, olvídate de eso, mira para lo que tú estás pasando, apártate. Y yo dice, yo tú estás loco, ¿quién va a vaciar la casa? Yo voy a vaciar la casa, ¿no, hermano? Mira, hermano, tú quieres decir entonces que hay gente que tiene que entender que la casa está vacía. No estás ayunando, la casa está vacía. No estás orando, la casa está vacía. Ah, no, pero yo escucho todos los días Maranata, sí, pero eso no tiene que ver. Tú puedes escuchar todos los días Maranata, mi alma adora a Jesús, y si tú no buscas a Dios, la casa está vacía. La casa está vacía. ¿Vamos a ir a visitar los adictos? No, hermano, la casa está vacía, hermano. Mire, mire, hermano, mira. Escuche bien. Si tú no le metes gasolina al carro... No corre. Uh-huh. Entonces, ese es el problema, hermano, que queremos que esto corra sin gasolina. Es más, tú no puedes llenar tu casa viendo el comercial de la mueblería. Uh-huh. Tú viste el comercial de la mueblería, pero tú no la llenas con eso. Exacto. Tú tienes que ir a comprarlo. Uh-huh. Alma adora. Tienes que accionar. Quiere decir que entonces David estaba inactivo. ¿Y le costó o no le costó estar inactivo? Seguro que le costó. Le costó porque ya lo digo, bueno, usted se quedó a la guerra, está inactivo, voy a trabajarlo. Y la casa está vacía. Es barato. Wow. ¿Y qué pasó? Le entró la ruina. En toda la ruina, un reinado que estaba en su esplendidez, en su crecimiento, en su apogeo, se vio, ¿verdad? Se vio lacerado por esto. Porque la gente, hermano, a veces nosotros nos queremos, porque nadie aquí es fuerte por su propia fuerza, hermano. Por eso aquí nosotros tres, hermano, no le hablamos aquí de superhéroes, que no. Ni nos proyectamos aquí como los superhéroes espirituales, no. Ayer nosotros nos quedamos aquí, hermano. Porque nosotros tenemos un rol espiritual que tenemos que correrlo. Amén. No, nosotros tenemos un rol aquí, que dormimos y oramos, pues seguro que sí, porque yo no te puedo decir una cosa por otra, que me sumó una paila de café y pues está bien, pero hice lo necesario para tratar de estar despierto y pasar un tiempo de oración, porque tengo que reconocer que humanamente lo necesito. ¿Para qué lo necesito? Para que esa puerta continúe estando cerrada. Pues quiere decir que si tú no oras y no ayudas, tú vienes aquí, habla, grita, no, pero el diablo dice, esa casa está, ¿cómo está? Yeah. Hermano, que es verdad. Hay gente, mira, hermano, hay gente que usted lo ve. ¿Sabes qué? Mira, esta es como, gózate Edwin. Oye, mira, este es como el de la, como la carreta, mira. Usted sabe que cuando uno tiene, usted viene, usted lleva una carreta, ¿verdad? Y la carreta está media llena. ¿Qué pasa con la carreta cuando está media llena? Alboroto. Es un alboroto terrible porque está media llena. Sí, pues acuérdate que eso es un... Pero cuando la carreta está llena completa hasta el tope, ¿qué pasa? Sí, va calladita ahí porque va doblegada, va apretadita ahí. Pues hay gente, hermano, que hacen alboroto, ¿eh? La carreta suena y... Por eso mismo, como no hay llenura, pues lo que están es haciendo alboroto para vender su producto. Para dejar saber quiénes son ellos, no, emoción. No, hay evangelistas que si yo estuviera en el mundo lo hubiera filmado porque se promocionan más. No, son tremendos artistas. Son tremendos. Mira, eso para hacer novela no tienen precio. Para hacer novela e historia, no tienen precio. Yo los veo y me da... ¡Ay, santo Dios mío! Cuando la casa está vacía, entonces hoy Dios te está diciendo, ¿cuándo la vas a llenar? Uh-huh. ¿A bajar para cuándo? ¿Para la semana que viene? No, un día más que pase con la casa vacía, el diablo va a trabajar. Una hora más que pase con la casa vacía, te van a destrozar el matrimonio. Una semana más que pase con la casa vacía, tus hijos están en juego. Seguro que sí. No, hermano, usted sabe que el diablo anda suelto como los rugientes y hay que llenar la casa. ¿Sabes qué? La palabra también desocupada, mi alma adora a Jesús, mira lo que también significa la palabra desocupada. La palabra desocupada también significa desempleado. Hay gente que tiene título como Saúl, pero Saúl estaba desempleado. Ahí está, y tenía despedido. Título. Ya estaba despedido. Ya estaba despedido. Mi alma adora a Jesús, mucho título, pero estaba vacío. De empleo y sueldo. De empleo y sueldo. Y tenía el título. Solamente tenía el uniforme. Entonces hay gente, pero mira qué cosa. Santo. Mira para que tú veas que Dios le dice a Saúl. Yo le dije que esto era para todo el mundo hoy. Dios le dice a Saúl, Dios le dice a Samuel, mira, ajá, mire, que este hombre está desechado, desempleado, lo acabo de botar. Ajá. Pero mira lo que el hombre dice, viene y dice, no, muchacho, pero cuando salgamos frente al pueblo. Uh-huh. Dile que yo trabajo todavía aquí. Uh-huh. Eso es. Cuando salgamos frente al pueblo, dile que qué. Que yo trabajo aquí todavía. Porque se me cae la pauta. Sí, acuérdate. Se me cae la pauta si yo traigo esta gente, acuérdate que yo soy el rey. La apariencia. Entonces hay gente que están aparentando, pero la casa está vacía. Hay gente que están aparentando, pero hace tiempo están desempleados. Mi alma adora a Jesús. Hace tiempo que Dios los botó. No, es que es verdad. Está tremendo. Esto es Biblia. Nosotros estamos hablando aquí del libro de Pablo Coelho. No, esto es Biblia. No. Y el que habló ahí fue Jesús, dio un croquis. Dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y para ir terminando, la palabra reposo en el hebreo significa anapausis, que es recreación. Quiere decir que cuando la casa está vacía, Satanás se divierte. Escuche bien, wow. yo no, anoche no estaba aquí jugando brisca con Ángel. Estábamos orando. Claro. Usted sabe que hay gente que Satanás se está divirtiendo con ellos porque la casa está vacía. Tú tienes ganas, seguro que tú tienes ganas de salir de esa fornicación, pero no puedes porque la casa está vacía. Tú tienes ganas de salir de ese adulterio, pero no puedes porque la casa está vacía. Tú tienes ganas de salir, mi alma adora a Jesús, de estar viendo pornografía en internet, pero solo porque la casa está vacía. Entonces Dios te está diciendo hoy, la tienes que llenar porque se están divirtiendo contigo. Hay mujeres que Satanás se está divirtiendo con ellas, hay hombres que Satanás se está divirtiendo con ellos. Amén. Hay gente dentro de la iglesia en depresión, hay óyelo, gente óyelo, porque óyelo. La casa está vacía, es imposible que uno le sirva a Dios y que tenga ganas de quitarse la vida. Es imposible. Para que un cristiano quiera matarse es que la casa está vacía. Eso es la realidad de esto. Porque es que tú permaneces, no hay forma de permanecer de pie delante de él, no hay forma de hacerle frente a un enemigo, hermano, si su casa no está llena. Entonces hay gente, hermano, que quiere salir de la condición en la cual se encuentran, pero están vacíos. Tú quieres restaurar tu matrimonio, pero estás vacío. Tú quieres hacer algo por tu vida, pero estás vacío. Tú quieres, ¿verdad?, salir de la condición en la cual quizás te encuentras, pero estás vacío. No, ¿qué tienes que hacer en esta hora? Abrazar este conocimiento, abrazar la fe en Jesucristo, abrazar esto que nosotros estamos, ¿verdad?, que en los cuales hemos abrazado, hermano, ¿para qué? Para que usted tenga la victoria, igual que como nosotros la hemos obtenido, hermano. ¿Por qué? Pues nosotros aquí usted no está viendo, güey, cuatro beatos aquí, ni está viendo aquí, no, mi hermano, güey, tres cantos de carne con ojos que Dios le dio, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, Dios nos alcanzó y ha hecho de nosotros lo que usted está viendo en el día de hoy, porque reconocimos que con nuestra propia fuerza no lo íbamos a poder lograr, que solamente agarrado del Señor lo íbamos a poder lograr. y Dios se encargó, hermano, Dios se encargó de hacer lo que tenía que hacer con nuestras vidas, y es lo que Dios está brindándote en esta hora para que, para robarte conocimiento. Para que tú entiendas que la casa está vacía, y cuando la casa está vacía, alma mía, adora Jehová, Satanás se le va a hacer fácil trabajar. ¿Qué tú vas a hacer en esta preciosa hora? Mi alma adora a Jesús. ¿Qué vas a hacer? Vas, mi alma adora a Jesús, ¿a qué vas a hacer? ¿Vas a llenar la casa o la vas a dejar vacía? Porque si la dejas vacía, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Está buscando diversión. Está buscando, mi alma, cómo divertirse. Él está buscando casas vacías. Él está buscando casas donde no hay luz. Cuando la... Él sabe cuando hay luz y cuando no hay luz. Ajá. Él sabe cuando Cristo está y cuando Cristo no está. Mira, hermano, por eso es... Vamos a abrir las líneas. Eso es. 787... Cámbiame el número. Sí, hay que cambiarlo. 9536499. 787. ¿Cuál es el número? 9536499. 6499 787-953-6499. Vamos, que suene esa línea. Está ahí, ¿verdad? Marcelino Ramos, por favor, vamos. Repite el número, repítelo, yo. 787-953-6499. 9, repítelo. 954. Adiós, 953-6499. 953-6499. 7-7-953-6499. Ahí está, míralo ahí. Cuando la casa está vacía. Mira, yo recuerdo que cuando yo, para ir terminando, mi alma adora a Jesús, que, mire, cuando yo estaba chiquito, aunque yo no crecí mucho, me quedé chiquito, pero cuando yo era chiquito, yo recuerdo, mi alma adora a Jesús, que cuando yo, mami iba a salir, y yo iba a salir, no, y voy para la cancha, ok, vas para la cancha, bien, pero escucha lo que vas a hacer. Cuando te vaya, deja una luz prendida. Uh-huh. Eso es. A ti también tu madre te decía lo mismo. ¿Cómo? Cuando mami se iba a ir a hacer compra y yo me iba a ir para la cancha, la casa se iba a quedar sin nadie. Y mami decía... Ah, deja la luz prendida, o prende el televisor o algo. ¿Por qué la madre decía eso? Que la gente vea que hay alguien ahí. Uh-huh. Si dejaba la luz apagada, ¿qué pasaba? El pillo dice, aquí no hay nadie. Esto está vacío. Y hay gente, mi alma adora a Jesús, que dice reconciliación. Gente que Dios le está hablando. Sí, gente que Dios le está... Reconciliación. Vamos con reconciliación. Oye, sé que mucha gente llamando, pero vamos con reconciliación. ¿Qué pasa? Que entonces lo que está pasando es, mi alma adora a Jesús, que Satanás sabe cuando la casa está vacía. Eso es. Porque él pasa por ahí y dice, no hay luz. Nito, ven acá, Nito. La mujer que perdió la dracma, lo primero que hizo cuando la perdió, ¿qué fue? Encender la luz. Yo perdí esto, pero si yo no hay forma de encontrarlo, si yo no enciendo la luz, y aquí no hay forma de que usted cambie su panorama. Si usted, ¿y quién es la luz aquí? La luz es Cristo, la luz es Cristo, pero eso es el interés de Dios, que Dios ha tenido para contigo en esta mañana, para alumbrarte, y esta palabra ha sido para alumbrarte, y tu vida ha estado en tiniebla, pero Dios ha querido alumbrarte. ¿Para qué? Para que tú encuentres lo que se te ha perdido. Yoli Rivera dice, yo creo que Dios nos está hablando a todos. Eso es verdad, Yoli. Eso es. tenemos llamada de reconciliación. Mi alma adora a Jesús. Dios bendiga. ¿Quién nos habla? Hello. Aló. Dios bendiga. Ahí está. Dios bendiga. Dios bendiga. ¿Quién nos habla? Sí, bueno, me tengo que dar el nombre. Ok, anónimo. Sí. Ok, dime, anónimo. ¿Dios te está hablando en esta mañana? Sí. O sea, que la casa está vacía. Está en proceso de vaciar. Ok, pero en esta mañana te quiere reconciliar con Dios. Ella está respondiendo rápido para que no logre vaciarla. Sí, ella está respondiendo. Yo no voy a dejar que me la vacíe por completo. La voy a llenar hoy. ¿Tú quieres? Hello. Hello. Sí, estoy aquí. Repite conmigo esta oración. Dile, Señor. Señor. En esta hora yo me reconcilio contigo. En esta hora me reconcilio. Te pido perdón por mis pecados. ¿Perdón? Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame. Ayúdame. A llenar mi casa de tu presencia. A llenar mi casa de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Para que Satanás no tenga parte ni suerte. Para que Satanás no tenga parte ni suerte. Ni con mi familia ni con los míos. Ni con mi familia ni con los míos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos, sí, en esta hora, mi Dios. Te presentamos, Señor, a esta joven. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú llenando la casa. Ponle la luz a la casa. Sí, que el diablo entienda, Padre amado, que ahora el que mandas en ese lugar eres tú. Aleluya. Te lo pido para tu gloria y tu honra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ay, Cristo santo, de la gloria, te lo pido, Señor. Atamos los demonios y las malicias en el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Y, amén. Guerrera, Dios te bendiga mucho, ¿ok? Amén. Amén. Una pregunta, guerrera, ¿tienes dónde congregarte? Sí. Qué bueno. Ah, pues está bien, pues llena la casa, ¿ok? Y cierra la puerta. Cierra la puerta. Métele el candado a ese portón. Dios te bendiga mucho, ¿ok? Mire, mire lo que nos escribe ahí, Luz Babilonia. Bajar un poquito ahí, dice, Luz Babilonia dice, Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, dice, el que abre, súbelo para arriba, sube uno para el otro, para otro, para otro lado, así. Dice, el que abre, ahí está, el que abre el portillo, la serpiente lo morderá. Eso el que abre el portillo, el que abre la puerta, la serpiente lo va a morder. Eso es. Lo vamos a morder, porque la casa está vacía. Eso es. Bueno, 5 llamadas de reconciliación, vamos. Vamos arriba. Gente que se queda a reconciliar, gente que testifique. Ahí tenemos otra reconciliación más, Dios bendiga. Mira. Amén, Dios bendiga. Amén. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Mi nombre es Melisa. Melisa, Dios te está hablando en esta mañana. Amén. ¿Por qué te está hablando? Cuenta, testifícanos. Porque mi casa está vacía. Mi alma adora a Jesús. ¿Y si tu casa está vacía, estás sintiendo los estragos de las consecuencias de que esté vacía? Amén. Pero ¿sabes qué? Pero hoy se llena la casa. Hoy se llena la casa de Jesús, mi alma adora a Jesús. Y todo lo que el diablo se está inventando con tu familia, con tu vida, con tu con lo que sea, ¿sabes qué? Hoy se le acaba el pari al diablo, ¿okay? Eso es. Amén. Repite conmigo, dile, Señor. Señor. En esta hora. En esta hora. Yo me reconcilio contigo. Yo me reconcilio contigo. Te pido perdón por mis pecados. Sí, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame en esta hora a llenar mi casa de tu presencia. Qué lindo. Ayúdame en esta hora a llenar en mi casa de tu presencia. Lo necesito. Lo necesito, Señor. Para que Satanás no vuelva a entrar. Para que Satanás no vuelva a entrar. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Y vamos a orar por ti, Padre, te adoramos y te bendecimos. Te presentamos esta joven, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú la ayudes. Ella en esta mañana está reconociendo que la casa está vacía y que quiere abasota la vaquea soale, si manso que, y quiere Padre amado dejarte entrar. Entra, Padre amado, a esa casa, llénala del poder y toda artimaña del diablo, cancélala para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Guerrera, una pregunta, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Tampa, Florida. ¿Y tienes una iglesia en Tampa de fuego? ¿Quieres que te recomendemos una? No, gracias a Dios tengo una de fuego. Qué ah, bueno, pues está, o sea que tú bueno. Estás reconciliado, bueno. Tú estás en iglesia, pero había un poquito de descuido. Sí, amén. Pero tranquila, vamos para adelante. Mira la mano, mira la mano, mira la mano, tienes el candado ahí. Encontraste el candado, ¿verdad? Pónselo, ponle el candado. Pónselo. Amén, gloria pues a Dios. Dios te bendiga, guerrera, te amamos mucho en el amor de Cristo, Dios te bendiga. Amén. Qué lindo el Dios. Bueno, mucha vida reconciliándose, oye. Eso está ¿quién bueno. ¿Quién dice? Yo, hay que ponerle el candado, hay que ponerle el candado. Mira la mano, mírate la mano, si el candado lo tienes tú en la mano. Lo tienes en la mano. Míralo ahí, lo tienes ahí. Gloria al Señor, ciérralo. Mira, Roderick Hall, me reconcilio esta mañana. Qué bueno. Qué lindo Jesús, cuando la casa está vacía, por ahí viene el cuco, dice vos. Cuando la casa está vacía, el diablo entra y de momento escucha un. Y dice, tenemos otra llamada más. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Eddie. Eddie, Dios te bendiga. Dios te está hablando en esta mañana. Sí. ¿Por qué te está hablando? No está pasándolo muy bien y la casa está vacía. O sea que tú estás reconociendo en esta mañana que estás pagando las consecuencias de haber dejado que la casa se vacíe. Pero qué bueno que Dios está aquí, Dios está aquí en esta hora para dice la vida, pedir se os dará. O sea, tú estás pidiendo que Él entre a llenar la casa, Él va a entrar a llenarla, ¿está bien? Sí. Repite conmigo, dile, Señor. Señor. En esta hora yo me reconcilio contigo. Sí, Señor. En esta hora yo me reconcilio contigo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que Señor. Me ayudes. Y te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes. Que hagas de mí. Que hagas de mí. Una nueva criatura. Una nueva criatura. Para gloria de tu nombre. ¿Puedes repetir, perdón? Para gloria de tu nombre. Gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué bueno, gloria al Señor. Así que vamos a orar por ti. Padre, mira este guerrero, Dios mío, en esta hora ha hecho confesión de fe, rogándote, Espíritu de Dios, que tú pongas tu mano de poder, de virtud sobre su vida. Dios mío, que tú rompas sus cadenas, que tú rompas todo aquello que le impedía avanzar y que tu Espíritu Santo haga una obra preciosa, una obra grande en la vida de este hombre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es Jesús. Así que, Guerrero, sigue para adelante. ¿Está bien, papá? Gracias, papá. Para adelante, acuérdate, no, si no te puedes descuidar. No te puedes descuidar porque el diablo está buscando un descuido para vaciarte la casa, ¿ok? Eso es. Bien, bien, gracias. Pues dale, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho. Cuando la casa está vacía, mira, me reconcilio con Dios, hoy dice Raúl Luis. Bueno, muchas vidas reconciliándose. Y Didi Guerrero dice, me reconcilio con el Señor. Eso muchas vidas reconciliándose. Mira, hermano, yo no sé, pero a mí Dios me está inquietando. Gente poniendo candado. Me está inquietando mucho por el Facebook. Mira, hermano, hay mucho adulterio que comienzan por el Facebook. ¿Sabes qué? El Oígalo, internet. Bien, hay gente que tiene que cerrar la casa, se te va a caer el matrimonio. Oígalo. Por el Facebook. Si tú sabes que el Facebook, mi alma adora que Jesús, tú eras medio ligón en el mundo. Y tú sabes, pues cierra el Facebook. Tenemos otra llamada más. Dios bendiga. ¡Ay, santo! Habla. Dios bendiga. Dios bendiga. Hello. Dios bendiga. ¿Quién nos habla? Alejandro, Dios te está hablando en esta mañana. Es correcto, hermano. ¿Por qué te está hablando? Es hermano, larga historia, hermano. Era yo acepté al Señor allá adentro de la cárcel y el Señor obró por mí, me sacó porque no me habían puesto los cargos, salí, me los pusieron de nuevo ahora y estoy tratando de buscar porque yo antes bregaba con la palería y dejé todo eso, pero mi familia sigue en eso y yo tengo una pelea, muchachos. Terrible. Ya tú sabes, tremenda, trato de ayunar todos los días, ¿viste? Pero no es fácil, está bien difícil, ¿tú me entiendes? Pero está bien, pero acuérdate que no es fácil cuando estamos sin Dios, pero cuando estamos con Dios, tú sabes que automáticamente Dios nos da la fuerza. Así que estoy teniendo unos sueños bien claros, bien locos, muchachos, que me tienen hasta como confundido pensando y eso. No, pero tranquilo, que todas esas puertas se cierran ahora cuando tú te reconcilies. ¿Dónde tú eres, Guerrero? De San Cloud, Florida. ¿Eres de Florida? San Cloud. ¿Dónde queda eso? ¿En qué parte? ¿Queda cerca de Kissimmee? ¿Dónde queda? Sí, cerca de Kissimmee. Pues entonces te vamos a dar el número del pastor Sisto allá que está en Kissimmee para que entonces te acuérdate, mira, acuérdate que la Biblia dice, ¿verdad?, que el que abre mucho la puerta busca su propia ruina. Entonces, una de las puertas que abrimos es que no nos congregamos. Entonces, ahí nos quedamos ociosos en la casa. Entonces, ahí Satanás dice, olvídate, si se queda en la casa... No, mira, yo me congregué en una iglesia, ¿verdad?, por Haití, por allá arriba, por Poinciana. Uh-huh. Y era una iglesia buena, de fuego. Incluso me sacaron un demonio ahí que tenía adentro, muchacho, que me para 12 días, todo, de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, peleando con eso. Pues está bien, pues entonces, pues vuelve a esa iglesia a fuego. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando yo caí preso, yo perdí todo, ¿me entiendes? Y no tengo cómo llegar allá, ¿me entiendes? Es en Poinciana, eso es una hora de camino. Está bien, pero escúchame esto, pues está bien, pero mira qué sencillo. Yo te voy a, después que haga la oración, te voy a dar el número del pastorcito y no te preocupes, que el pastorcito se va a encargar de buscarte, de mandar a alguien que te busque para que te lleven a la iglesia, ¿está bien? Está bien, hermano. Está bien, pero repite esta oración conmigo, dile, Señor. Señor. En esta hora yo me reconcilio contigo. En esta hora yo me reconcilio contigo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Hoy estoy llenando mi casa de tu presencia. Hoy estoy llenando mi casa de tu presencia. Para que Satanás sepa. Para que Satanás sepa. Que en mi casa ya no tiene lugar. En mi casa ya no tiene lugar. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, vamos a ver, Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús de gloria. Glorifícate, Dios, en esta hora, en la vida de este joven, mi Dios. Ayúdalo, Dios, a que llene su casa de tu presencia, Padre amado. A que nunca más vuelva atrás, Padre amado, a que no se descuide. A que, Padre, él cierre el candado del Espíritu Santo para que nada, ninguna malicia pueda entrar. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria y tu honra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Escúchame, guerrero. Apunta este número, 407-625-6371. Gloria a Dios. 407-625-6371. Apúntalo rapidito, que aunque esperemos unos segunditos. 407-625-6371. Ese es el número del Pastor Sisto, y no te preocupes que no te lo vamos a llamar, para que él se va a encargar de buscarte, va a mandar a alguien a buscarte, como sea, pero tienes que llegar, tienes que congregarte, guerrero. Eso te va a ayudar. 407-625-6371. ¿Lo tienes ya? Llámalo, no dejes de llamarlo. ¿Está bien, papá? Gracias, hermano. Dale, papá, te amamos mucho. Dios te bendiga mucho. Igual. Qué lindo Dios. Bueno, cuando la casa está vacía, cuando la casa está vacía, cuando la casa está vacía viene la depresión, cuando la casa está vacía viene el adulterio, cuando la casa está vacía, mi alma adora a Jesús, vienen todas esas diabluras, esas diabluras vienen. Entonces, déjame ver si hay luz o no hay luz. Debe ser luz, porque hay gente que tiene lámpara, pero no tiene luz. Ay, santo, no tiene el aceite. No hay aceite. No hay aceite. Entonces, esto tiene que ser un complemento, porque la lámpara es simplemente el instrumento, pero el aceite es el combustible. Así que hace falta eso para que esa lámpara esté encendida. No diga el nombre poderoso de Jesús, y que la gente pide la oración por mi suegra María Santa María. Cuando la casa está vacía, llama al 787-953-6499. Mi alma adora a Jesús. Así que cuando la casa está vacía, hermano, cuando Héctor, la casa... Están pidiendo ahí, Mili Carrillo y varias personas están pidiendo a la dirección de Allentown, de la iglesia del pastor Anthony Lugo, para poder llegar este fin de semana. Llama al pastor Anthony Lugo al 484. Déjame buscarlo aquí, déjame buscarlo. Qué lindo es Jesús. Búscala ya. Gloria al Señor. Pastor Anthony Lugo. Mira, Pastor Anthony Lugo, el teléfono es 484-550-5197. 484-550-5197. Cuando la casa está vacía, habrá alguien que diga, yo voy a llenar la casa hoy, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a ayunar, voy a comenzar a vigilar, mi alma adora a Jesús, voy a sacar los coquí de la casa. No, hermano, es que es verdad, hermano. Hay que llenar la casa. No, y esto, si los demonios no se quieren ir, si usted tiene que ir con toda la autoridad de Cristo. Usted levante las manos, acepte a Cristo como su único salvador, y ahí tú tienes la orden para sacar los demonios para afuera. En el nombre de Jesús. Y buscando de Dios en todo el tiempo, yendo a la iglesia, haciendo lo que Dios te dice, y leyendo la Biblia, ayunando, y es imposible que el diablo no se vaya de tu vida. Eso es. No puede permanecer ahí. Amén. Eso es, porque el más fuerte echa fuera el más débil, dice la Biblia, ¿ok? Y Dios es más fuerte. Seguro que cuando la casa está vacía. Ese es el tema de hoy. Hay gente, ¿verdad? Las líneas están ahí encendidas, el chat está encendido, mi alma adora a Jesús. Así que ese es el tema de hoy, cuando la casa está vacía, hermano. Aunque hay dos o tres que Dios le ha hablado, pero han hecho... Así que, mi alma adora a Jesús, tenemos que, mira, hermano, hay que llenar la casa, hay que llenar la casa, hay que volver a los ayunos, hay que volver a la oración, hay que volver a la búsqueda de la palabra. Eso es, hermano, cuando la casa está vacía, cuando la casa está vacía, hay gente que cuando la casa está vacía es que hacen trucos y todas esas cosas y meten más embuste que Pinocho. Mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué? Eso es porque la casa está vacía, cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, hermano. No, mira, ahí está Dani Flores, dice, yo quiero llenarla. Qué bueno. Mi alma adora a Jesús, déjame leerla aquí en Facebook, ahí un par de gente también que está conectada, dice Mayra González, esto pasa poco a poco, dice Mayra Santo, dice, tenemos una llamada, tenemos otra llamada ahí, Dios bendiga, ¿quién nos habla? Dios bendiga, ¿quién nos habla? Dios bendiga, ahora sí, Dios bendiga, ¿quién nos habla? Te bendiga, Miguelito, papá, y los bendiga a todos. Miguelito, te papá, te amo mucho, papá. Qué bueno escucharte, mi amor. Hermano, y una vez más quiero reconciliarme con el Señor, ¿sabes por qué? Y voy a entrar rapidito. Porque hay muchas personas que dicen que con una vez que tú te reconcilies está bien. Yo me tengo que reconciliar con el Señor cada vez que tenga la oportunidad, porque todavía yo no he sentido ese perdón. Yo le fallé al Señor, yo me aparté. Muchas veces he hablado contigo, he testificado contigo, porque a mí me mudaron, a mí me vaciaron la casa. Y tú sabes lo más triste de esto, que ahora yo quise volver para la casa, pero ahora los enseres que yo tenía dentro de la casa ahora tienen un costo más alto. Entonces tengo que pagar el precio más alto que cuando lo pagué al principio. Wow. Lo que quiero es sentir ese perdón de Dios y volver a donde yo estaba antes. Tacho, Miguel, hay que cerrar la puerta. Mira, a mí me mudaron. Miguelito, yo te vi. A mí no me dejaron nada. A mí se me llevaron las ventanas, me dejaron hasta la puerta. A mí me dejaron sin nada. El enemigo a mí me mudó, yo ni cuenta me di. Una pregunta, Guerrero. Sabes que nosotros te amamos mucho y que estamos hablando mucho por ti. Pero yo quiero que, porque la gente entienda, yo quiero que tú me expliques cómo comenzó eso. ¿Cómo fue que te pudieron mudar? ¿Qué dejaste mira, de hacer? A mí me mudaron. Espíritu, y por eso porque te envió un mensaje ahorita, porque a mí el enemigo me mudó por las benditas redes sociales, Héctor. Esas redes sociales son buenas para unas cosas, pero te ciegan por otra, porque siempre el enemigo busca por dónde meterse. Entonces yo, como tú estabas diciendo ahorita, pasaba una hora en las redes sociales y media orando. Pasaba 10 horas en las redes sociales y uno orando. Descuidé a mi familia, descuidé a mis hijos, descuidé a mi ministerio. Tuve un problema en la iglesia, que muchas veces lo he hablado contigo. Pero ¿cuál fue el problema? Que el problema fue en la iglesia, no fue con Dios. Yo no hice nada para buscar otra iglesia, nada para seguir orando. Yo no hice nada para seguir, como te digo, buscando ese perdón de Dios, hasta que choqué con la piedra y mi esposa me iba y me pidió el divorcio, porque ella así seguía orando. Mis hijos me decían, papá, cuando vamos para la escuela bíblica, y le decía, vamos el domingo, embuste, no iba a nada. Me mudaron, a mí me mudaron. Cuando yo choqué con la realidad, porque una persona que Dios salva de 4 impactos de bala, con el testimonio que yo tengo, eso no es suerte. Lo que mucha gente le llama suerte, yo le llamo la mano de Dios. Tú sabes, la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande? Por las redes, por las amistades. No, hay que cerrar la puerta. Y este tema, desde que ustedes lo comenzaron, el Señor me ha dado contra el piso. A mí me porque es que habló directamente a mi vida y yo dije, yo tengo que reconciliarme otra vez porque yo necesito sentir ese perdón. Qué lindo, Jesús. Y se me ha hecho difícil, Héctor. Ángel, Julio, se me ha hecho difícil. No, pero es hasta hoy, Guerrero, es hasta hoy. Yo me arrodillo y yo oro y yo le pido al Señor y dice, Señor, yo necesito sentir que tú me has perdonado. Porque no es fácil. Y como les dije, volver otra vez a reconstruir la casa como estaba antes, ahora los enseres de la casa están, claro que están, pero ahora hay un precio alto que tenemos que pagar. Por eso en esta hora me y si por la tarde escucho otro mensaje, me vuelvo a reconciliar, porque es que yo quiero que el Señor entienda, que Él conoce mi corazón, que Él entienda que yo vivo para Él. O sea, que me cuidé, está bien, pero voy a retomar lo que es mío, quiero levantarme. El amor que postre de la casa será mayor que la y primera. Acuérdate, mira, y acuérdate de algo, Miguelito, acuérdate que para eso es este mensaje no es para matar a nadie, porque acuérdate que la palabra da vida. ¿Entiendes? O sea, quiere decir que eso es lo que Dios quiere, que en esta hora tú te reconcilies. Nosotros te conocemos, sabemos, ¿verdad?, que eres un joven que ama las almas, ama a Dios, ¿verdad? No porque estemos hablando contigo, sabemos. Pero mira qué cosa terrible, ¿sabes? Lo que me impresiona es como este joven, ¿verdad?, que ama a Dios, que ama las almas, un hombre que yo recuerdo que siempre pasaba por la emisora, mira esto, vamos para adelante. ¿Sabes? Como poco a poco, eso es lo que queremos, esa enseñanza queremos traerla, como poco a poco, ¿sabes qué? Satanás, pues se dio cuenta que tú te estabas vaciando la casa y él comenzó a introducirte, mi alma adora eso, hasta que logró que te apartara. Yo creo que, mira, hermano, hay mucha gente, muchos matrimonios cayendo por el Facebook, hay mucha gente que están cayendo por eso. ¿Por qué? Porque eso, Satanás está utilizando el Facebook para vaciarle la casa, para que ya no haya tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de búsqueda de la Biblia, búsqueda de la palabra. Amén, amén. No, que te robe el tiempo completo, Héctor. Te robe el tiempo porque tú empiezas hablando con una persona que, un amigo tuyo, un ser querido tuyo, que quizás antes pues han pasado varios años sin saberle, pues está bien, hola, te da mi número de teléfono, no, pero sigues pegado ahí, porque ese familiar te va a poner a hablar contigo a uno que te conocía, entonces el otro te va a poner, ay, que coño fulano, y vas a seguir, y el tiempo de Dios se acaba. Y se acaba que... esto, cuando tú vienes a ver, lo que quieres es bañarte, acostarte a dormir. Entonces cuando te bañas y te acuestas a dormir son las 12, las 1 de la mañana, ¿sabes? que está muerto el sueño y el tiempo de Dios se queda. Entonces por la mañana te levantas aprisado para vestirte, para trabajar, para hacer esto, lo otro, a la escuela, que y lo otro, se acabó el tiempo de Dios. Digo esto porque me pasó ahora mismo, como te dije, a mí se me está haciendo bien difícil levantarme, bien difícil porque fue algo que me mudaron sin darte cuenta. Me mudaron. Wow, pero nada, tranquilo, Guerrero, repite conmigo en esta mañana, que yo sé que Dios te va a dar la fuerza, tú eres un muchacho, verdad, que lo más importante es reconocer, y acuérdate que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿está bien? Amén. Eso es así. Repite conmigo, dile, Señor, en esta hora. Señor, en esta hora. Me reconcilio contigo. Gloria a Dios. Me reconcilio contigo. Y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú me ayudes. Te pido que tú me ayudes. A levantarme con más fuerza de antes. a levantarme con más fuerza que antes. Sí, Señor. Necesito que tú llenes mi casa. Necesito que tú llenes mi casa. De tu poder y tu presencia. De tu poder y tu presencia. Para que cuando el enemigo se levante como río. Para que cuando el enemigo se levante como río. Y tu bandera esté puesta en mi casa. Tu bandera esté puesta en mi casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Oramos. Pueblo, vamos a orar por Miguelito. Sí, vamos, Señor. Padre, te adoramos. Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Mira ese guerrero tuyo, Padre, caído en el campo de batalla. Te rogamos, Dios mío, que pongas tu mano poderosa sobre él. Que lo levante, Dios mío. Hay un ejército que se pone de acuerdo contigo, Señor amado. Hay un ejército que va delante de tu presencia pidiéndote, Dios mío, que tú lo vuelvas a levantar, que tú lo vuelvas a restaurar. Que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa en él, que no haya diablo ni demonio que detenga lo que tú has determinado hacer en la vida de Miguelito, de su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por lo que has hecho, gracias porque el milagro de la nueva criatura se manifiesta en tu Hijo Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miguelito, te amamos mucho. Ya te estás congregando en alguna iglesia, Miguelito? Sí, ya estamos ahí, qué bueno. Al lado de, que está cerca por la de Gustavo Filpi, pues voy allá y voy acá, lo que el Señor pues me establece en una, pero estamos ya hemos volvido otra vez a retomar lo que es la rutina, las oraciones, los nenes, que son bien importantes en esto. Pero de verdad, los quiero, los amo. Si en algo le fallé, si en algo le lo ofendí, les pido perdón. No, para adelante, guerrero. No se olviden de mí, ayúdenme porque quiero levantarme. Vamos para encima, mira, acuérdate que estamos en el Río Grande, estamos cerquita, ¿viste? Seguro que sí. Así que ya tú sabes, te esperamos acá, ¿está bien? Acá de igual manera esperamos las donas, ¿oíste, papá? Seguro que si van para allá, ¿no? Yo les quito más tiempo y los amo un montón. Dale. Gracias. Nosotros también, Miguelito, para adelante, guerrero, ¿ok, papá? Okay. Qué lindo, qué lindo. Ahí está, hermano, son testimonios que nos abren la mente, nos alerta, nos dice qué pasó. Oye, esto yo me di cuenta, yo no sabía, yo me di cuenta en el aeropuerto. Me pongo a mirar cuando veo la foto, yo digo, pero este hombre la cara me es conocida. Cuando sigo buscando patrón, yo digo, Dios mío, este hombre se apartó. Hermano, ese hombre que estuvo llamando, él recibió 4 impactos de bala, pero 2 de ellos fueron en la cabeza. Ese hombre estuvo testificando aquí, es necesario que testifique. 2 impactos de bala fueron en la cabeza. Hombre, vivo por la misericordia de Dios. ¿Estuvo en el infierno o algo así? No, él le dieron 2 impactos de bala y como que se fue. Bueno, una misericordia de Dios lo tiene de pie. Pero qué lindo que volvió y retomó. Qué lindo que volvió y se levantó. Qué lindo que vio que el candado lo tenía en la mano y dijo: no, esto no puede permanecer aquí. Este portón hay que cerrarlo. Gloria al Señor. Qué bueno que Dios lo hace, que Dios lo recibe, que Dios vuelve a ponerle, ¿verdad?, su vestimenta. Flor Cruz dice: yo quiero reconciliarme porque quiero que mi casa esté llena y se acaben las rencillas que hay en ella. Oramos, Flor, para que Dios ponga su mano poderosa ahí. Oración por mi familia y muchas casas vacías. Oramos por eso también. Gloria al Señor. Sigue la gente escribiéndonos ahí y nos gozamos grandemente por lo que Dios está haciendo. Hay otra llamadita ahí. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanita. Uh-huh. El motivo de su llamada. Para reconciliarme. Gloria al Señor. ¿Te quiere reconciliar en esta preciosa mañana? Sí. ¿Dios te habló en esta mañana? Sí. Qué bueno. Qué lindo, Jesús. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Yo reconozco que mi casa está vacía y te adoramos. El enemigo ha querido confundir mi mente. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Alabado sea. Y no tan solo conmigo, sino con mi familia. Ayer yo bajé a lavar ropa al basement y dejé a mi hijo en mi casa de 5 años. Uh-huh. Y él bajó llorando. Y yo le digo: papi, ¿por qué tú lloras? Y él me dice: tengo miedo. Y te avanzo, catarabaquea, suale. Mi alma adora a Jesús. ¿Y tú llevas mucho tiempo apartada? Eso es lo que pasa, que yo estoy yendo a la iglesia. Yo hace poco cumplí 1 año en la iglesia, pero esto ha sido una batalla constante. Desde que yo acepté al Señor, esta batalla ha sido constante. No para. Pero ¿sabes qué? Mira, acuérdate de algo. Acuérdate que esa batalla se arrecia. ¿Por qué? Porque tú en el mundo espiritual tú cambiaste de bando. Entonces esa batalla lo que tiene que hacer, en vez de alejarte de Dios, Lo que tienes que hacer es acercarte cada día más a Dios. Eso es. Acercarte cada día más a Dios. ¿Sabes para qué? Para que cuando el diablo venga con esa batalla, mire, diga, no, chacho, esta casa está llena y está. Cuando la casa está llena, ¿sabes qué? El hombre y la mujer de Dios tienen resistencia. Eso es. Así que yo quiero que en esta hora, pues yo quiero orar por ti, vamos a orar por ti. Ahora, yo te hago una pregunta, yo creo que tú me seas sincera a mí, ¿tú estás orando? Sinceramente, no estaba orando. Por eso. Pero como yo estoy sintiendo estos ataques, yo pues te digo, no, yo tengo que arreglarme. Y se me hace bien difícil, me entran unas perezas horribles, pero trato. No lo que debería, pero estoy tratando. Pues no, pues entonces tú tienes que, para que la casa esté llena, tienes que comenzar a retomar la oración, retomar el ayuno, retomar la vigilia, eso para que tú te fortalezcas. Eso es espiritual, para que Satanás, acuérdate que esto es espiritual, y Satanás sabe cuando uno está fortalecido espiritualmente, ¿está bien? Uh-huh. Amén. Repite conmigo, dile, Señor, en esta hora. Señor, en esta hora. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, glorifica. Yo quiero más de ti. Me reconcilio contigo. Me reconcilio contigo. Te pido que me llenes. Te pido que me llenes. Ayúdala. De tu poder. Sí, Señor. De tu poder. Todo pensamiento del enemigo. Sí, Señor. Todo pensamiento del enemigo. Que quiera paralizarme. ¡Abasoca, tarabaquea! Para paralizarme. Yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Gloria, Señor. Yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Lléname de tu poder. Espíritu Santo. Lléname. Para que Satanás no tenga parte ni suerte conmigo. Amado, creemos que tú lo haces. Para que Satanás no tenga parte ni suerte conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por ella. Padre, te adoramos y sí, Señor Jesús. Dios, eres Dios. Mate tu presencia en el nombre de Jesús. Ayuda a otro, Señor. Lo pido para tu gloria y tu honra, mi Dios. Fíjate, Espíritu Santo. Que sea tu mano obrando en el nombre poderoso de Jesús. El temor, la inseguridad. Ayuda a Cristo de la gloria. Espíritu Santo, afírmala. Afírmala, Dios de gloria, en tus caminos, Dios amado. Que nada la separe de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria y tu honra, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Okay, Guerrera, muchas gracias. Te está corriendo una iglesia de fuego, ¿verdad? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues sigue ahí para adelante. Llena la casa de oración, de ayuno, sí, de la presencia de Dios, amén. Que el diablo va a tener que huir, ¿está bien? Eso es. Amén. Pues Dios te bendiga mucho, Guerrera. Bueno, sigue la llamada ahí. Dios bendiga. ¿Quién más? Dios bendiga. Tenemos otra llamada más. Dios bendiga, ahí está, yo creo, ahí está. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Sí, Dios bendiga. Amén. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Sí, es Anónimo. Anónimo, ¿Dios te está hablando en esta mañana? Sí, Dios me está hablando fuertemente. Okay. Yo necesito reconciliarme con el Señor porque me he identificado mucho con el varón que llamó ahorita sobre las redes sociales. Mm-hmm. Otra más. Y definitivamente necesito reconciliarme con el Señor porque he dejado ser... de orar como antes, ya no estoy orando casi como antes, me estoy entreteniendo mucho en las redes y estoy perdiendo mucho el tiempo ahí y no dedicándole el tiempo que se supone que yo dedique al Señor. Y entonces el enemigo ha venido y está, y este quiere destruir mi hogar, quiere destruir mi hogar, mi matrimonio, ya nada es igual y me ha entrado mucha pereza. Te adoramos, Jesús, pero ¿sabes qué? Que hoy Dios te va a levantar. Yo necesito nada más, yo le digo, Señor, yo no es nada más reconciliarme, sino tomar acción. Amén, amén, ahí está. Es tomar acción y hacer lo que tengo que hacer. Amén, amén, no, eso va a suceder desde ahora. ¿Sabes qué? Acuérdate que lo que estás diciendo es muy importante. Tienes que tomar acción. Después de esta oración tienes que volver, tú sabes. Entonces, mira, ya ahora mismito yo sé que para yo rebajé varias libras, ¿verdad? Y quiero seguir rebajando. Y para yo rebajar, yo tengo que tomar acción, tengo que ir para gimnasio. Eso es. Y yo sé que hasta que no vaya al gimnasio, yo no voy a rebajar las libras que quiero. O sea, que yo tengo que ir al gimnasio. El gimnasio no va a venir a mí. Amén. Yo tengo que ir, o sea, que tú vas a hacer esta oración y tú vas a comenzar a hacer los ejercicios espirituales. ¿Para qué? Para que Satanás se le haga la fiesta. Con tu acción tú le vas a aguar la fiesta al diablo, ¿está bien? Tengo dos niñas pequeñas. Entonces, en una madrugada, mi niña pequeña, eso era llora y llora y llora y llora y llora. Y estuvo así toda la madrugada hasta por la mañana. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que sucede? Mi niña, eso era llora y llora. Entonces, la otra pequeña de 5 años está últimamente... con miedo, con lo que dijo ahorita la muchacha que llamó. Uh-huh. Mi niña también está con unos miedos y me dice esta mañana, mami, yo escuché anoche como un ruido en la puerta. Y yo, mami, pero yo no escuché nada. Y he estado ella con unos miedos en mi casa y no sé qué es lo que le sucede. Dios mío, mi alma, hasta hoy, Jesús, hasta hoy. Malicia, vamos a reprender en el nombre de Jesús. Hasta hoy. Vamos a orar para que Dios se glorifique. Lo importante es que te vas a reconciliar con el Señor. Y ese candado que tienes en la mano, lo vas a poner donde va, que es en el portón, para que el enemigo no gane ventaja. ¿Ok, guerrera? Qué lindo. Jesús, repite conmigo, repite. Eso es. Señor Jesús. Señor Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. El dueño de mi vida. El dueño de mi vida. Ayúdame a caminar firme en tus caminos. Ayúdame a caminar firme en tus caminos. Firme en la iglesia. Firme en la iglesia. Se va de mí. ¿Perdón? Se va de mí. Se va de mí. Lo que me impedía acercarme a ti. Porque decidí acercarme a ti. Y me llenas. Me llenas con tu Espíritu Santo. Me llena con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Oramos por ella. Al Padre te adoramos. Sí, Señor, glorifícate, Espíritu de Dios. Glorifícate, Dios de gloria. La vida de tu hija, Señora Madre, que estoy en la toda opresión del diablo, toda opresión de Satanás. Es atada y reprendida por tu palabra. No tiene parte ni suerte con ella. Ella ha marcado su puerta, su casa, con la sangre del Cordero, Dios mío. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo lo que no sea tuyo y creemos que tu Espíritu Santo es una obra linda, poderosa en ella, en su casa, en su familia, en sus hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga mucho, guerrera. Sigue para adelante, no te rindas, pelea por tu familia, pelea por tus hijas, que Dios te va a dar la victoria, ¿ok? Amén, amén. Amén, Dios te bendiga mucho. Gracias, que sigan hasta adelante. Amén, amén. Oye, esto, tú sabes que ella testificó eso, yo voy a testificar algo aquí que Leslie me compartió hace unos días atrás, que yo creo que va muy acorde con esto, y es un algo que Dios trató con nosotros. Leslie tuvo un sueño, oiga bien esto, hermano. Leslie tuvo un sueño que estábamos esperándola en el aeropuerto, solamente para el viaje faltaba Leslie y mis hijas. Oiga bien esto, estábamos en el aeropuerto esperándola, y del aeropuerto la llamamos, Leslie, ven, que el avión se va. Y ella venía, dice Ángel, yo venía corriendo por el camino, pero cuando yo miraba para atrás, las nenas estaban distraídas, jugando con el teléfono, y la otra haciendo otra cosa, Angelí estaba pintando, y Lelian jugando con el teléfono, y ella le decía, pero vengan, que el avión se va, vengan, que el vuelo se va, vengan, que nos están esperando. Y ella dice, y la desesperación mía era hacer que ella lograra entender que nos se iba el vuelo, pero ellas estaban distraídas, aunque iban caminando, iban distraídas. Mira, hermano, eso tiene una aplicación espiritual, Ángel, y a veces, dímelo, Julito. Mi mamá soñó que íbamos a un viaje familiar y que faltaba mi esposa Mari y que se quedó en el viaje porque estaba atendiendo el celular. Mira eso, hermano. Mi hermano, eso no hace una semana de esto. Exactamente, más o menos. Es lo mismo. Esos días. Entonces, mire la importancia de esto, hermano. Que el vuelo se va. Cristo viene a buscar su iglesia. Eso lo quiera entender usted, no lo quiere entender, la iglesia se va. Pero oiga bien, hay gente, hermano, afanada con cosas triviales. Que entonces, aparentemente, entonces, te están diciendo, mira, esto se va, míranos, esto se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Están caminando, pero no tienen interés, realmente están distraídos con el teléfono, están distraídos con otra cosa. Y estamos hablando de que, en este ejemplo, son mis niñas. Entonces, ¿qué yo le decía a Leslie? Ahí lo que Dios está ministrando es, Leslie, que aunque ellas están caminando, nosotros tenemos que hacerle énfasis a ellas para que ellas tengan una convicción de lo que están haciendo. ¿Para qué? Para que ella ni se distraiga con el teléfono. ¿Sabes? No estamos hablando de que eso es pecado, ni estamos hablando que un libro de pintar es pecado. Pero que pongan en prioridad. Lo que Dios estaba diciendo es que le dieran prioridad a que el vuelo se va. A que el viaje se va, que le estamos esperando. Y estaba diciendo, Ángel, yo iba llorando por el camino porque yo miraba para ti y decía, vente que nos están esperando, vente que el vuelo se va. Mire, mi hermano, y la desesperación de ella era tratar de hacer que las nenas entendieran que el vuelo se iba. Entonces, eso es lo que Dios está queriendo. La canción de regresará. Entonces, el problema es que el vuelo se va. Escuche bien, y el vuelo se va. En un momento la Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes, que el amado vino a buscar quién tenía el ticket en la mano, y había 5 vírgenes que que no, no estaban preparadas. ¿La casa estaba qué? Vacía. ¿Y eran vírgenes? Tú tienes años viajando, Julito, tienen años viajando. Te pregunto, cuando el tiempo del avión está cumplido, ¿esperan por ti o no esperan por ti? Le dan dos llamadas. Dos llamadas, pero si tú no estás, te nos fuimos. Cierran el portón. El único que puede irse es el presidente porque tiene el teléfono, él tiene... El avión es de él. ¿De acuerdo? Todos los demás se quedan en el gate. Entonces, hay un vuelo que se va. Y quizás las llamadas te las están dando, Dios te está dando las llamadas, te aviso. Ángel, yo no sé qué tú estás esperando. Un día yo me senté al frente del gate, y me quedé dormido, y cuando desperté, una que estaba allí me dijo, hacen 15 minutos que se fue. Yo, ¿cómo? ¿Tan cerca de la puerta? No, pero ¿hay otro vuelo? Bueno, no hay otro. Te quedaste. Sí, mira, nosotros pasó que dijimos, en una escala, digo, vamos a comernos algo. Te distrajiste. Vamos a comernos algo y nos sentamos. Y el gay está allí, estamos comiendo aquí, quedamos comiendo y hablando. Cuando miramos el reloj, ¡ay, Dios mío, Héctor! ¡El vuelo! ¡Se fue el avión! Muchachos, cuando llegamos al gay, era tarde. No, ya el vuelo se fue. ¿Pero cómo que se fue? Si nosotros nos oímos. No, se fue. Se fue. Pero ustedes no llamaron, si nosotros llamamos. Nosotros predicamos la palabra aquí. Eso es, Dios te está llamando. Entonces, tú coges estos mensajes, gente, Dios me habló, sí, Dios te habló. ¿Y qué diferencia hubo en ti si no respondiste? ¿Qué diferencia hubo en ti si no entraste por la puerta? Entonces, hermano, toda esta dinámica, Dios lo que está insistiendo un pueblo, hermano. Dios lo que está insistiendo un pueblo. Y mire la profundidad de esto. Fueron mis hijas son criadas en el Evangelio. Pero Dios estaba diciendo, no, tiene que darle énfasis. Hay que meterle énfasis. Aprieta. Tiene que apretarla ahí. Tiene que apretar que ellas entiendan. Y mi niña tiene una en Maranata aquí y la otra. Todo eso está bueno y están distraídas. Tienen que tener más convicción, hermano. Y esto nosotros como papá tenemos que darle prioridad, hermano. Sí, señor. Tenemos una llamada, Ángel, ahí. Y con ella nos vamos, a leer las peticiones y vamos concluyendo. Recuerde que esto es Maranata Radio Ministry, WRR 1460 AM, Juncos, Puerto Rico. Dios bendiga. Dios bendiga, buenos días. Amén. Mi nombre es Iracema, estoy llamando desde Miami, Florida. Qué amén. Bueno. Sí, Dios lo bendiga. Bueno, buenos días, Julito, a esto, Dios a Ángel. Llevo muchos meses oyéndolos a ustedes predicar día tras día. Y hay dos cosas que yo quisiera decir. Quiero reconciliarme con el Señor. Pero, qué bueno. Usted ha traído un tema hoy bien interesante. Gloria a Dios. Porque no es casualidad, para Dios no es casualidad. Ayer mismo yo quité el Facebook mío. Uh-huh. Porque wow. Yo sentí en mi corazón que me estaba envolviendo, que, uh-huh. que me estaba apartando de todas las cosas del Señor. Uh-huh. Wow. Entonces, hay que hacer un llamado al pueblo cristiano, que nos demos cuenta. Yo trabajo con niños, uh-huh. y tengo dos niñas adolescentes también. Y me he dado cuenta que los muchachos parecen zombies. Uh-huh. Esto es día, desde sí. que se levantan hasta que se acuestan, es con el celular en la mano. Esto es algo que el enemigo ha traído en estos tiempos para apartarnos a nosotros de los caminos del Señor, para apartarnos de la palabra. Entonces tenemos que estar bien apercibidos con esto, hermano. Ya te digo, yo ayer mismo, porque da la casualidad que yo estaba oyendo una emisora de radio ayer que estaba hablando de Facebook. Pero ya yo traía eso en mi corazón hacía días. Y ayer por la noche lo quité. Y mira, hoy, ¿de qué tema están hablando ustedes? Digo, Señor, gracias. O yo estaba diciéndolo ahorita, Señor, gracias, porque me has hablado. Te confirmó. Y porque, tú sabes, tomé la disposición de quitar eso de mi vida. Porque ya basta ya con las dos adolescentes que tengo. Y con lo que estamos viendo diariamente, para que yo también esté metido en esas cosas. Sí, entonces mire esto. Seguro que sí, hermano. Mire esto, la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Me conviene. Hay gente, ¿sabes? Hermano, que tiene que identificar que el Facebook puede ser una plataforma para usted promover esto, promover aquello, hermano. Yo en mi carácter personal, la gente que me tiene a mí en Facebook, yo lo que hago es compartir flyer y eso, hermano. Yo no estoy ahí con dinámica de estar... Porque, pues, mire, hermano, hay gente que pone un estado cada 10 o 15 minutos. Estoy aquí. Que están conectados. Me comí esto. Se comieron para allá. Fueron para aquí, fueron para allá. Y mira, hermano, y viven esclavizados con los dichosos estados. Entonces, sí, señor. Y si vas a mall, fuiste a mall. Y si compraste un par de zapatos, te lo ponen en las redes sociales. No, y que todo estado sentimental tuyo, tú lo comunicas ahí. Todo y eso es lo que está. Exactamente. No, mi hermano. Exactamente. No, de verdad que no. Entonces, hoy en día viven esclavizados. Hoy en día le sirven a las redes sociales y hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Como dice el señor, no se puede servir a dos señores. Eso es. Eso es así. Tienes que estarlo con uno o con el otro. Con los dos no puedes estar. Ahí está. Y Guerrera, qué bueno que usted nos llame en esta mañana. ¿Se quiere reconciliar con el señor? Sí, yo quiero reconciliarme con el señor. Lo necesito. Gloria al señor. Qué bueno, pues repita conmigo, Guerrera. Señor Jesús. Señor Jesús. Te recibo como Señor y Salvador. Te recibo como Señor y Salvador. Te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Te ruego me ayudes. Te ruego que me ayudes. A vivir una vida que te agrade. A vivir una vida que te agrade. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que jamás sea borrado de allí. Que jamás sea borrado de ahí, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Gracias, hermanito. Bendiciones para todos. Dios amén. Te Dios te bendiga mucho, hermanita. Gracias, hasta luego. Vamos a orar por ella. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mire esta guerrera tuya que en esta hora se ha reconciliado contigo, rogándote que te glorifiques, que trates con ella, que la ayude, que la fortalezca. De igual manera a sus hijas, Dios amado, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada una de estas jóvenes, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. La gloria es para ti, Jesús. Amén y amén. Gracias, amado. Dios te bendiga mucho, guerrero, ¿ok? Igualmente, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno. Lo que escribe Ángel Pérez dice: este mensaje me contestó un sueño que tuve de una persona rompiendo las ventanas de mi casa y entraba con enojo. Wow, no entendía y por este mensaje ahora entiendo. ¿Eh? Dice Ángel Pérez de Fajardo. Es que el enemigo lo que pasa es que usted no le puede dar una rendija porque se va a querer meter. O sea, el enemigo está irado, hermano. A mí no me sorprende. Usted me dice, mira, Ángel, una batalla. Mira, no, hermano, pero es que esa es la realidad. Que nosotros vamos a tener control y vamos a tener una resistencia de parte del enemigo. Pero el asunto está en nosotros hacernos vulnerables. En nosotros exponernos. No, entonces lo que pasa es que tú te metes a Facebook a postear algo de las cosas de Dios, un texto bíblico y qué sé yo, y de momento salió un anuncio de alguien y averiguaste la vida de todo el mundo y lo menos que hiciste fue hacer la voluntad del Señor. Cuando vine a verte, distraíste. Tenemos llamada, poderoso el nombre de Jesús. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén, Dios bendiga, siervo. Amén, el pastor Basilio. Dios te bendiga, pastor. ¿Qué está pasando? Pastor. ¿Cómo está todo? Todo en orden, bien, gracias al Señor. Gracias a Dios. Ahora mejor que usted llamó. Alaba, Dios. Estoy gozando con el programa, papito. Qué bueno, pastor, qué bueno, nos gozamos. Y estaba yo pensando, mientras usted estaba hablando del tema, ajá, que cuando la casa está vacía, brother, cuando está acá vacía, le da moho, ¿tú me entiendes? Ajá. Le da moho y si es de cemento empieza a cascararse. Eso es. Y empieza a botar la pintura. Uh-huh. Si es de madera, la coge la polilla y se la come. Eso es. ¿Eh? El deterioro, llega el deterioro, pastor. Sí. Mira, me acordé de los del cuento de los tres cochinitos y el lobo. Ajá, ajá. Ah, vinieron. Y el lobo le sopló la casa a los primeros dos, ¿y qué pasó? Cayó al suelo. Se fueron abajo. El primer vientito no lo pudieron soportar. ¿Entiendes? Así. Cuando la casa está firme, puede venir el viento, puede venir lo que sea, y va a permanecer. Y esa casa permanece, y más sin embargo, fíjese, en ese cuento de los tres cerditos, ¿verdad?, de los tres cerditos, que nosotros lo escuchamos desde niños, aquellos dos primeros que construyeron primero, se rieron de aquel que... Se burlaron, mira este, mira que exagerado, que sí, de ladrillo, sí. Mira que exagerado. Mira ni que reja. Mira esta gente que guardándose tanto, mira que exagerado. Porque muchos oran, mira que muchos ayunan. Y que orar tanto, mira que leer la Biblia y que tanto, y estaba haciendo una casa de ladrillo, mas sin embargo cuando sopló, yo les derribó la casa que tuvieron que correr para la de cemento, ¿viste? Y eso es lo que pasa. Ah, Juyi se ha dicho, cuando el enemigo viene y vacía la casa, no tienen otra cosa que hacer que correr, porque ¿para dónde van a coger? No tienen un refugio. No, así mira, no, y mira, varón, tú sabes que yo tengo un tema de eso, que se llama Sopló y Sopló. Eso es. ¿Sabes? Que estos dos primeros cerditos tuvieron a Dios, como el tipo de Dios, la casa que hicieron, como una cosa bien liviana de Dios, como que algo sin compromiso, como son los cuatro palitos ahí, ya tenemos a Dios agarrado de la mano. Eso es. Y así no es, mi hermano, aquí hay que mantenerlo. Mira, en una ocasión, Pastor Basilio, fuimos a Nebraska, yo fui a acompañar a nuestro hermano Héctor, que iba a ministrar allá, y me llevaron a un parque donde se iba a llevar a cabo la campaña, y Héctor se quedó en el cuarto orando. Entonces el hombre que preparó la campaña me dice, adiós, y Héctor. Y yo, no, vine yo para ver que esté todo preparado y demás. Y él me dijo, ¿y qué hace esto? Y yo, no, estoy orando. Y me dice, ¿de verdad orando? Pero ¿y ora tanto? Y yo, sí, él le dedica, ¿verdad?, un buen tiempo a la oración. Pues eso es lo que le ha dado la victoria. Y dice, a mí me han dicho que la gente que ora mucho se vuelve loco. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Mira eso, Pastor Basilio, ¿dónde está ese hombre el día de hoy? Apartado, tenía dos mujeres, y hoy en día está apartado. Pues si no tenía comunión, ¿verdad? No estaba, no tenía comunión con, más sin embargo, le hacía un culto al Señor, le hacía culto a Dios y al Dios que él no conocía, ¿me te das cuenta? Y así vive la gente en el día de hoy. Pero la casa seguía vacía. Eso es, la casa seguía vacía. Qué bueno. ¿Entiendes? Mira, Angelito, yo en el tiempo que llevo en el ministerio, yo he visto muchas casas que están vaciadas. Uh-huh. De la noche a la mañana, amén, tú dices, ¿por qué paso aquí? Pero es que viene ya con una trayectoria. Exacto. Anteriormente. Sí. Y entonces se va vaciando poco a poco, con los ojos. Ya el diablo le robó todo lo que tenía dentro, todo lo lo que quedó en la casa, y si está vacía, como dio ahorita, se cascara y le da moho. Así mismo es. Sí, ese deterioro no llega en varios días, ni llega en varias semanas. Ese deterioro es con el pasar del tiempo, y el enemigo te va mudando, cuando tú vienes a ver, regresa y dice, adiós, pero yo no vivía aquí. Muchachos, tú, de ahí te mudaron a ti hace tiempo, y tú ni cuenta te diste. De ahí el banco te llevó a pique a ti, y ni cuenta tú te diste. Así mismo, el Pastor Basilio, vamos para adelante con el, ¿verdad?, con el Señor por delante, ¿ok? Amén, papito, Dios me los bendiga, me saluda a esto, Julito, a mí, seguro, a tu persona y a todos los que trabajan ahí, que lo amo un montón. Amén, Pastor, amén, de igual manera la amamos y le respetamos muchísimo. Qué bueno, ahí. Un abrazo, ¿okay?, mi hermano. Amén. Saluda a toda la congregación. Y a la pastora también. Seguro que sí. Amén. Sí, qué bueno, tremendo, qué bueno. Pues Dios me lo bendiga, Pastor, Dios me lo bendiga mucho. Esto está tremendo, hermano, esto está sabroso, ¿verdad? Porque Dios ha estado ministrando, hermano, y si somos honestos... Tenemos más llamadas de reconciliación. Wow. Dios les bendiga. Wow, Dios bendiga. Ay, me parece que es un pastor que está en la línea. Dios bendiga. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién nos habla? Le habla el pastor Víctor Rosado, aquí de Filadelfia. Dios me lo bendiga, pastor. Amén. Dígame, pastor. El motivo de su llamada, cuéntenos. Bueno, varón, el mensaje, pues le he hablado bastante, y sinceramente le soy sincero. ¿Sabes? Somos humanos todos, y muchas veces pues pasamos por alto muchas cosas, como le iba contando el otro hermano que estaba en la línea. Amén. Y me identifico con los problemas que pasan, porque sinceramente... muchas veces hasta las cosas de este futuro y de lo que se está viendo presentemente, pues están haciendo mucha mella. Uh-huh. a la situación de nuestro hogar y eso, y a veces yo veo situaciones en mi hogar que en mi vida personal, porque yo veo y digo, Señor, ¿qué está pasando? Y como dice ya la palabra, ¿sabes? ¿Estaré fallándote yo a ti o qué es lo que estaré yo dejando pasar? Uh-huh. Y hermano, sinceramente, pues... es la realidad que está pasando ahora mismo. Y les voy a contar un pequeño testimonio. Anoche fue, eso de las 11 de la noche, de la y media, 11 y media de la noche, orando. Entonces, pues, me sentía muy inquieto. Una oración que estaba tratando de hacer y una inquietud que había. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? Termino la oración y me acuesto. De momento, cuando voy, algo me decía, como dijo el hermano Héctor, algo me decía, vuelvo a orar, ya estoy orando. Pero, sinceramente, pues no hice caso en ese momento, me sentía bien cansado, estaba cansado del trabajo, del día, de la tarea del día. Y de momento, pues, pasó una situación hasta en un sueño, que me vi yo peleando con una malicia. Y yo decía, Señor, que aprenda al diablo, ¿qué es esto? Uh-huh. Y en el momento, cuando me puse a pensar, la voz que me estaba diciendo, quédate orando. porque es que hay cosas malas que uno pasa por alto, y a veces uno, por decirlo bien claro, por cabezón, o por no querer poner atención a las cosas de Dios y más claras, suceden cosas. Y yo sinceramente digo, me identifico mucho con lo que está hablando. Yo respeto la palabra, mano, soy no soy un pastor de muchos años, pero sí estoy aprendiendo todavía más, y sinceramente pues yo le pido a Dios, y yo le he fallado en muchas cosas que pasan en mi hogar, pues que me perdone. Y si yo me tengo que reconciliar aquí en vivo, pues yo lo hago, mano. Amén. A Dios, y que Dios me ayude. Gloria al Señor. Qué bueno, pastor. Bueno, si usted siente hacerlo, pastor, pues estamos en la libertad, ¿verdad?, de hacer la oración de reconciliación y demás, como usted siente en su corazón hacerlo, pues, ¿verdad?, conforme Dios le haya ministrado, pues usted sabrá, pastor. Pero nosotros... Amén. Sí, sí, usted nos dice, pero nos sentimos contentos, ¿verdad?, que hayamos sido sinceros, pues, hermano, este mensaje, pastor, nos habló a todos, este mensaje de Dios nos ministró a todos, porque todos, en cierta manera, tenemos que continuamente examinarnos, escudriñarnos, cuál es nuestro caminar, cómo estamos procediendo, si nosotros, ese sueño de Julito, pues, tiene un peso tremendo, porque muchas veces tenemos la solución en nuestra mano, el candado él lo tenía en sus manos, el portón no estaba abierto, el portón estaba cerrado, lo que pasa es que no estaba en el lugar que le correspondía, y aunque él le dijo, no, quédate afuera, el enemigo no respeta, hermano, el enemigo, la intención de él es dañar, el enemigo, la intención de él es destruir, gloria al nombre de Jesús, y lo que él cuente, el lugar que él encuentra accesible, lo va a hacer, entonces, ¿qué es lo que Dios ha querido en esta mañana? Arrojarnos luz. Dios lo que ha querido es, ¿verdad?, dejarnos saber, hoy en día, Dios lo que ha querido es darnos un boceto, con esto es lo que ustedes están peleando, con esto es lo que ustedes están lidiando, gloria al Señor, con ese fin de que, ¿verdad?, sigamos siendo edificados. Así que usted nos dirá, pastor, oramos por usted. Amén. Vamos a orar por el pastor, ¿verdad? Esta bendición preciosa, ¿verdad?, que Dios nos ha edificado a través de la palabra, y oramos por él. Oramos, Julito. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta bendición preciosa que nos ha permitido exponer tu palabra. Mire tu hijo, Dios amado, que se ha identificado con el mensaje. Te rogamos, Espíritu de Dios, que tu Espíritu Santo obre en su vida de una manera especial, de una manera poderosa. Dios amado, lo que pueda haber estado deteniendo su vida espiritual, lo que pueda haber estado causando un malestar en su vida, Dios mío, lo atamos, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier conducta, Dios amado, que haya podido estar siendo ocasión, Dios mío, para que tu hijo avance, es atada y reprendida por tu palabra, y creemos que tu mano sea gigante sobre su vida, que tu mano sea gigante, Dios mío, sobre su familia, que tu mano sea gigante sobre su llamado, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, que es para gloria y honra de tu precioso nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de... Amén y amén. Dios me lo bendiga, pastor, ¿ok? Amén. Gracias, hermano. Sigan para adelante. Dios lo bendiga. Sí, para adelante, con el favor de Dios. Qué bueno. Dios es maravilloso. Qué lindo, qué bueno es el Señor. Así que nos gozamos grandemente. Aquí Joel nos ha enviado unas peticiones ahí. Vamos a leerle esas peticiones, hermano, para concluir. Ya son las 11:30, Dios mío. Dios tenga misericordia de nosotros, Señor. Mira, aquí tengo a Cristel, dice, Florida, pide oración por Mark y su esposo, que por restauración familiar, José Rodríguez, de Pensilvania, pide oración por Anabel Alvarado, por salud, oración por Albert, compañero de trabajo de los, por situación personal, por guianza, para que Dios se le revele. Oramos por todas esas peticiones, oramos por mi primo que está... estaba conectadito por ahí, no sé si todavía está conectado. Oramos por él para que Dios continúe obrando en su vida de una manera especial, de una manera poderosa. Todo este pueblo que se ha identificado, hermano, en este mensaje. Mira, aquí tengo acá Alba Nidia de Massachusetts, pide oración por justicia y fortaleza. Edwin Martínez de Dallas, Texas, pide oración por matrimonio, que su esposa venga a los caminos del Señor. Víctor de Long Island, pide oración por fortaleza y dirección. Katy Maldonado de Long Island, también de New York, pide oración por operación por cáncer de estómago. Oramos por todo eso, ¿verdad?, para que Dios se glorifique de una manera especial, de una manera poderosa. Mira, quédense, que a ustedes les gusta, alábalo. ¿Hay otra llamada más? Wow, vamos a coger esa otra llamada. Hay otra llamada. Vamos a ir, Dios mío, vamos a ir, gloria al Señor. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanita. ¿Cómo? Amén. Hace un día que estoy llamando, pero no con el teléfono. Y ya no estaba desesperando un poquito. Pero nada, no, el Señor me dice que siga tratando y así estoy de nuevo. Qué bueno. Llama para reconciliarse con el Señor. Sí, sí. Gloria al Señor. Bueno, le pedimos excusa, hermano, que parece que tenemos, estamos haciendo acá la mudanza y estamos ahí bregando con esos teléfonos y también tenemos solamente a los muchachos ahí. Ya usted sabe que ese... Qué bueno, Dios le habló. Me ha estado tocando desde que ustedes están predicando, que te estás haciendo el ojo y cosas así. Ah, eso es. Sí, yo digo, ay, Dios mío, eso es para mí. Entonces estuve escribiendo, pero lo que pasa es que yo sí perseveraba, pero yo estaba perseverando en una iglesia que yo amo mucho a mi pastora, pero no creo que esa iglesia me estaba edificando. Al principio yo estaba yendo a otra iglesia con mi esposo, pero ya él falleció. Y yo estaba mucha espalda, y cuando yo iba a otra iglesia, encantándome, me sentía incómoda. Pero que entonces en esta iglesia que yo estaba perseverando, la pastora pues nos decía que ya el manto estaba roto, que nosotros podíamos usar pantalón y cosas así. El manto no tiene nada que ver. El manto no tiene. El manto no tiene nada que ver con los pantalones o lo que el manto se refiere cuando el Señor Jesucristo muere, es que ya no había que usar mediadores, ¿ve? Que ya ahora el Señor nos abrió un acceso a su presencia por medio del sacrificio que hizo su hijo, ¿verdad? Y eso es lo que significa el velo. El velo no tiene nada que ver con los pantalones. Gloria a Dios. Él tiene, el velo se rasgó, pues el velo le dio licencia para usar pantalones. Seguro, pero hay que tener cuidado, guerrera, hay que tener cuidado con los sentimientos, hay que tener cuidado con los sentimientos, porque yo la puedo querer mucho a ella, pero si el mensaje que me está predicando no es uno correcto, pues yo la quiero, la puedo amar, puedo orar por ella, pero no me puedo perderle, no puedo exponer mi salvación por el cariño. Me retiré de la iglesia, entonces sí. No está yendo a la iglesia, pues. La mayoría de las iglesias de donde yo vivo pues son más o menos así. Liberales. Entonces pues, nada, ahora estoy, no puedo ir a ninguna iglesia ahora. ¿Dónde está? ¿Por dónde está? ¿En qué lugar? ¿En qué estado está, Silva? No, yo estoy en Nueva York, yo estoy en Brooklyn, pero eso es por unos meses. Okay. Yo también quiero que oren por eso, así. Okay. Seguro. Pues mire, guerrera, vamos a orar, Señor, reconciliarse con el Señor. Mire, no hay algo más lindo, hermana, que dejarse dirigir por el Señor. Porque usted misma me estaba diciendo que usted no se sentía bien. Y eso no nace de usted, eso nace del Señor. Porque la Biblia dice que él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ves? Es Dios el que nos va ministrando, ¿verdad?, lo que su Espíritu Santo quiere de nuestra vida. ¿Ves? Lo importante es nosotros no resistirnos a eso, ¿ves? Y conforme usted vaya abriéndole la puerta al Señor, el Señor va ministrando, va cambiando, va añadiendo, va quitando, ¿ves? Pero ese cambio que se dé, y eso lo produce el Señor. Pero vamos a empezar con reconciliarnos con el Señor, encaminar nuestra vida con el Señor, y Dios va a ir añadiendo, Dios va a ir quitando, y Dios va a ir poniéndote en el lugar. Dios tiene tu iglesia preparada, Dios la tiene. Dios, el lugar donde tú vas a crecer, Dios lo tiene. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a identificarlo, ¿ok? Amén. Así que repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Te recibo como Señor y Salvador. Te recibo como Señor y Salvador. Al dueño de mi vida. Al dueño de mi vida. Ayúdame a andar firme en tus caminos. Ayúdame a andar firme en tus caminos. Firme en la iglesia. Firme en la iglesia. Que tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo. Haga morada en mí. Haga morada en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que nada. Que nada. Permita que sea borrado de allí. Permita que sea borrado de ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos por ustedes, oramos por ella, Julito. Gloria. Sí, Señor amado, en el nombre de Jesús. Mira esta guerrera tuya, esta hija tuya, Dios mío, que está, Dios mío, reconciliándose contigo en esta hora. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga una obra preciosa en ella, que trates con ella, que la ayudes, que la guíes, que la dirías, que tú, Dios mío, la limpies, la guardes y la bendiga, que tu Espíritu Santo haga una obra preciosa en ella. Mira que es para gloria y honra de tu nombre. Mira el temor de ella que hay en su corazón de agradarte a ti. Te pedimos que lo agigante, te pedimos que la ayudes, que le dé fuerza para que ella te mire a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícela de manera. Amén, amén. Dios te bendiga mucho, guerrero, ¿ok? Hermano, tú conoces una iglesia, porque yo sé que tú estuviste por acá, por el Bronx. ¿Por el Bronx? Sí, estuvimos en el Bronx. Allá en la, sí, en la actividad que tuvimos de Maranata. Pero por eso le preguntamos que de dónde era usted, para saber si le identificaba, como me comentó que se iba a mudar también de ahí. Sí, porque yo estoy en Brooklyn. En Brooklyn. Dos o tres meses, necesito buscar un apartamento para... Entonces, pero yo lo estoy buscando en el Bronx, porque yo viví en eso. Okay, pues mira, no se vaya de la línea, que ahí nuestro hermano Marcelino, nuestro hermano Nito, toma la llamada y le puede ayudar a verla recomendándole alguna iglesia de allá del Bronx o del área que usted necesite. ¿Está bien? Okay, gracias, un millón. Pues para adelante, mi hermanita, un gusto saludarla, ¿okay? Amén, dímelo, Julito. Luis Pérez, hoy cierro el Facebook, me identifico con ese hermano que llamó y cierro mi Facebook. Mira para ahí, pues él reconoció que esto lo estaba dejando de Dios y lo cerró. ¿Qué tú te atreves a dejar por Dios? Eso es. ¿Qué eso tú dejas por Dios? Eso es. Este hombre dejó el Facebook. Eso es, y hay cosas, hermano, que hay cosas que ¿verdad? No salvan ni condenan, pero puede ser un impedimento para que usted avance espiritualmente. Usted tiene que identificar, bueno, eso que yo estoy haciendo, ¿me está añadiendo o me está restando? Si me está restando, tiene problemas. No, entonces la palabra dice, bienaventurado el siervo al cual, cuando su señor venga, le halle... haciendo así. En el Facebook. Ahí. No, a rayos. No, le hay haciendo así. Así es. Como es, orando, ayunando, buscando la buscando presencia de Dios. La palabra dice orar sin cesar. Eso es. Todo tiempo. Bueno, pues eso es lo que es. Eso es, bueno, pues, y esto se acabó, son las 11:30, ya no tenemos que ir. Bueno, pues, lo dio el Señor. Mira, Jolly Rivera dice, pido la oración, me reconcilio nuevamente. No me pienso perder, gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere, Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Ese sueño que tuvieron allá en tu casa. Ajá. Eso de que se quedó el avión. Ajá. Eso ya está pronto a suceder. Sí, hay un avión, hay un vuelo que se va. Usted tiene que alertar a los suyos, a su familia. Ya hemos dejado mucho la oración en familia. Abre la puerta, que hay alguien ahí. Abre la puerta ahí, gloria al Señor. Dejamos la oración en familia. Antes de acostarse uno, hacían la cadena de oración. Ajá. La mamá, las nenas, la familia, todos orando para todo el mundo y acostarse. Hemos dejado todo eso. El devocional en las casas, y el enemigo ha tomado ventaja. Dije, esta gente está tan frío, me voy a meter. Y que el afán, hermano, el afán. Y los niños son niños, obviamente. Pero el énfasis del papá no y de la mamá no se puede descuidar. Mira, están sonando la puerta ahí. Y yo, ay santo Dios amado, va a que poner un guardia de seguridad en esa puerta mañana. Cuando éramos tú y yo, ahí está Doel, Alicea, está José Medero. El día de mal tiempo fue ayer y hoy es que se ve la resaca de lo que estuvo lloviendo. Bueno, bueno. Ayer fue que llovió y hoy fue que se manifestó. Ahí está José Medero. José, ven por acá, que este pueblo estuvo orando por ti. Vente, papá. Sí, que aquí mucha gente. Sí, este pueblo estuvo orando por ti. Vente, para salude. Ay, bueno, José Medero. Bueno, Dios seguro. Es bueno. Esto es un milagro andante, un milagro. Vente, papá, de que ya son las 11:30, tenemos que ir. La gloria es de Dios, es bueno. Te bendiga, papá. Hermano, yo te bendiga. Parece un modelito de JCPenney. Salúdate a ese pueblo ahí, José. Dios bendiga, ¿verdad? A todos esos hermanos, ¿verdad? Y le quiero dar las gracias por sus oraciones. Eso es. Y Dios es bueno, Dios es real, y es fiel. Eso es. Simplemente confiar en Dios. Eso es. Simplemente confía en Dios. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Qué lindo, gloria a Dios. Y no hay cosa más linda que ver, ¿verdad?, la misericordia de Dios manifiesta en la vida de uno como ser humano. Y cuando el Señor da una palabra, verla hecha realidad en tu vida. Eso no tiene precio. Eso es. No hay más palabras. Qué yo lindo. Quiero darle las gracias por sus oraciones. Eso es. Estamos en victoria y seguimos peleando la batalla. Eso, y seguimos peleando la batalla. La fe tienes hasta cachete, indio. Que señor. Mientras me quede una gota de sangre en mi cuerpo, le voy a meter las manos en el nombre de Jesús. Aleluya, para adelante y para el cielo nos gozamos. Qué bueno, este hermano José Medero, alguien que amamos y queremos mucho. Está por ahí Doel Alicea también, otro guerrero acá de Maranata, esa gente linda que formaron parte de esta plataforma, hermano, en el comienzo, y nos gozamos grandemente. Así que vamos a orar, hermano, vamos a orar por todas estas peticiones, ¿verdad? Por este pueblo lindo que se reconcilió con el Señor, todo este pueblo que Dios nos habló, cuando dije nos habló en general, ¿verdad? Toditos nosotros, toda esta gente que fueron edificados. Así que oramos, recuerde que Maranata tiene colaboradores, es la gente del Jibarito, esta gente son los mejores en mofongo, si no son los mejores te devuelven el dinero. Están ubicados en Junco y en Gurabo con el número de teléfono 718-0020, 787-718-0020 con la gente de El Jibarito. Todo, ya ustedes saben, Juncos y en Gurabo. También tenemos la gente de Almacenes Kiko, donde usted puede conseguir calidad y sabor, buen servicio, lo consigue con la gente de Almacenes Kikwet, 876-9191, 787-876-9191, con la gente de Almacenes Kikwet. También tenemos la gente de Advanced Tire en Cagua, de las gomas que usted necesita, las consigue con la gente de Advanced Tire en Cagua, con el número de teléfono 787-779-7777, 787-779-7777, con la gente de Advanced Tire en Cagua, ¿ok? Esa gente te brinda las gomas que usted necesita en la carretera número 1, frente a Avon, ¿ok? La gente de Advanced Tire en Cagua. También tenemos la gente de ASC. ASC son los expertos en seguro compulsorio, los únicos 100% especializados en seguro compulsorio, con servicio 24/7 por teléfono o por internet. Respetan tu hora de cita y no te hacen esperar, los que te van el mismo día. Si eres responsable accidente, no tienes que acudir al centro de servicio. Anota este número y este teléfono por ahí: 787-622-4242, 787-622-4242. Así que no permita que nadie escoja por ti, escoge los expertos, escoge la gente de ASC. Díselo, Pedero. Eso es, la gente de ASC. Y también tenemos la gente de Vida Transformada, esa gente que están ahí con el plan, el deseo, la intención de ayudarte a que usted, ¿verdad?, recupere esa vitalidad, ese deseo, ese arduo empeño por, ¿verdad?, seguir hacia adelante, usted puede ir adelgazando, pero no tan solamente que adelgace, sino que goce de una buena salud. Salud, que recupere el nivel de los triglicéridos, ¿verdad? Que recupere el nivel de la presión, el nivel del azúcar, toda esta dinámica, hermano, que se ve este desbalance. Y quiero testificar algo. Ajá. Yo me estaba tomando la clorofila. Ajá. Y yo los médicos decían que parecía del azúcar. Yo no inyecto nada. Y se me han ido estabilizando los niveles del azúcar. Mira que todas las mañanas. La clorofila. Yo bebo clorofila de esa también. Sí, yo bebo esa clorofila. Eso tiene un efecto tremendo. Eso es bien, bien medicinal y tiene unos beneficios tremendos, hermano. Así que llame a la gente de Vidas Transformadas para que, ¿verdad?, le vayan orientando ante lo que usted necesita, ¿ok? 787-483-7183. 787-483-7183. Si usted simplemente no necesita adelgazar y quiere gozar de una buena salud, llame. Y usted dice, mira, ¿qué producto usted tiene para esto? Y le pregunta y toda esa dinámica, la limpieza nos conviene a todos, ¿verdad? Porque el 95% de las enfermedades provienen de un sistema digestivo sucio. Así que hagamos conciencia tocante a esto, ¿verdad? Para que usted goce de una buena salud. 787-483-7183 con la gente de Vidas Transformadas. Ya nos tenemos que ir, ya nos fuimos, ya. Oramos. Vamos a un clamor.